¿Soy el doctor? ¡Rápido! ¡Desajustad el acoplamiento retroadministrativo! ¡Oh! ¡Es demasiado tarde! ¡Vamos directos a darnos un golpe contra la barrera galáctica de metaenergía retroalimenticia! Chicos, chicos, ¿por qué Freddy está pegando golpes a la cafetera? ¿No te acuerdas? Freddy se dio un golpe en la cabeza la semana pasada. Confundió su personalidad con la decimoséptima regeneración de Doctor Who. No, no, ya se está viendo la semana pasada. Es una pregunta retórica. La pregunta es, ¿por qué fingimos que estamos viajando por el continuo espacio-tiempo tirándonos por el suelo de mi salón en vez de decirle de una vez que está como una chota? Es que le hace tanta ilusión al hombre. Y además es muy oportuno que coincide con el 50 aniversario de Doctor Who. ¡Cuidado! Nos abalanzamos hacia un programa especial de normas de equivocación. ¡Mi tele! Y no me rompan mi vajilla. No he sido yo, ha sido el impacto gravitacional. Pero se está tirando el plato al suelo. ¡Hostia, que te voy a dar yo si que vas a llegar a la gravitacional, hijo de puta! ¡Silencio, prescindible companion! ¡Hemos llegado! ¿A dónde, doctor? Estamos quizás en un planeta alienígena, en una galaxia gigantesca, en un submundo hipnótico, en un estamos universo... Estamos en... ¿Sí? Madrid, el 23 de noviembre de 2013. ¡Oh! Espera, doctor, si salimos de Madrid a 23 de noviembre de 2013. Sí, pero iniciamos el viaje a las 18:56. Y ahora son... ¡las 19:04! ¡Hemos viajado en el tiempo! Tirar esos vasos era completamente necesario. ¡Oh! ¡Hemos viajado en el tiempo! ¡No tendríamos que haber dudado de ti, doctor! No pasa nada, solo sois despreciables, compañeros. ¡Bien! Pero, chico, no podemos dejar que siga usted delirio. Tenemos que ayudarle a que recobre la memoria o... ¿Qué dice este ser? Que sea ni que sea, soy Randy, tu amigo de jardín de infancia. ¡Ja! Permite que dude de eso. ¿Eres acaso un señor del tiempo? Bueno, ¿tienes acaso 2347 años? Casi, porque si no, es muy difícil que tú y yo nos conociéramos en Gallifrey. ¿Qué es eso de Gallifrey? Eso de Gallifrey es una serie de la tele que nos conocimos en Balmastro. Disculpale, doctor, es un tipo muy impertinente. No volverá a pasar. Todos en silencio, mi destornillador sónico. Mi destornillador. Me indica una fuerte amenaza. ¿O no? Son los Daleks. Oh, hombre, me alegra que lo hayáis visto. Es una figura de coleccionista de un Dalek clásico. Me costó 5.000 euros, pero creo que ha merecido la pena. ¡Mi Dalek! ¡Mi Dalek! ¡Toma! ¡Toma, hostia sónica! ¡Toma patada en los cojones! ¡Sónica! ¡Placa! ¡Placa! Pero paradle, que soy más culpable que él, que loco este. ¡Bien hecho, doctor! ¡Ha salvado Madrid un día más! No es nada extraordinario para mí. Cada día salvo cientos de civilizaciones y mundos. Porque yo soy la esperanza que brilla en la atmósfera. Soy sí, el... Sí, sí. Uy, mira, doctor, un periódico. Veamos qué tragedias necesitan de tu ayuda experta. Ah, ya pillo por donde vais. Si hacemos ver a Freddy lo lúgubre y oscuro que es el mundo, romperemos su bola de fantasía y la haremos recobrar su antigua personalidad. Como persona que asiste a un curso online de psicología de 3 horas impartido por el doctor Max Psicólogo, puedo garantizar que ese planteamiento es totalmente correcto. ¡Vamos allá! Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Recorrer el mundo entero contigo por compañero, porque cada cosa que hago lo grabo y te lo enseño. Cuando follo te lo enseño. Cuando me hago patas te lo enseño. Music, yeah. Doctor Who. un sueño cumplido. Porque mi única meta es llegar hasta ti. Porque hablaría solo si no estuvieses ahí. Así sigue el tío. Ya. Pero esto ya no es un rap, esto está hablando. No, y después al terminar esto dice: soy J. Pelirrojo y soy youtuber. ¿Sabes cómo diciendo? Y tengo sida. Realmente, sé que es un problema médico, me lo tengo que hacer mirar. Bueno, es... Empezamos las noticias hablando de YouTube. No lo habría imaginado. Sí. ¿Qué? ¿Y qué tuviste? Sida, sida. Que... No te rías, ¿vale? Muriste. Sí. Muriste. ¿Muriste? Eso lo dice mi padre. Porque resulta que la 2 va a estrenar Fiesta Suprema, un magazine diario de humor y cultura alternativa. Con ese título que suena, ¡cómo nos hemos divertido nosotros! ¡La Fiesta Suprema! ¡Ey! ¡Cago en diez! Estamos intentando sacar chistes de una noticia totalmente normal. La Fiesta Suprema de Móstoles. Que llevarán a cabo algunas de las estrellas de YouTube, entre las que destacan algunos videoblogueros. Como por ejemplo. Como por ejemplo, Lulu. Y Bollica. Qué bien. ¿Y J. Pelirrojo no? No. Pues bueno, no, pero luego en nuestro sketch tiene mucho nivel. No, pues no lo veo, no lo veo. No, no. Es que sin J. Pelirrojo las cosas pierden. Tú ves, gente, es que es de Wharton sin J. Pelirrojo. Claro. Sería un sketch que te que podrías ver tranquilamente. ¿Tiburón sin J. Pelirrojo? No, yo no lo veo. ¿Quién iba a ver yo, eso? Oye, ¿te imaginas el tiburón comiendo sin J. Pelirrojo? Oh, no, de hecho, J. Pelirrojo sería el tiburón. Saldría su cabeza gigante por el mar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, capitán! ¡Rutinófilo! Con esto se pretende atraer al público joven enganchado a internet y que los usuarios no acostumbrados a su uso vean que se cuece en el mundo online. O sea, como nosotros. Otro programa de enseñar cosas que ya hemos visto todos en internet. Exactamente, como el de Joaquín Reyes y... Sí, y el de Torres y Reyes. Decían que mejoró, no me lo creo. No y tenemos con nosotros en exclusiva algunas imágenes de este programa. ¿Sí? Porque hablaría solo. ¡Pero otra vez! ¡Pero cállate ya! ¡Qué pesado! Te lo quiere contar mucho, ¿vale? ¡Estás diciendo lo mismo! ¡Bolas! Hoy sé, la vida es un momento y el precio más caro, por lo tanto es mi tiempo. ¡Wow! Bienvenidos a vuestro programa más loco, Fiesta Suprema, en este primer programa. ¿Qué pasó, perras? ¿Has oído mi Wallace Boy y no dices por ello que soy yo el que está hablando? Bueno, pero quedamos en que todos éramos dos presentadores, JP. Además, creo que estás gritando demasiado, que eres el único que no le han puesto micro, tío. ¿Quieres pasarlo como nunca? ¿Quieres disfrutar y mojar las bragas con pelirrojos sexys hasta decir basta? ¡No te pierdas Fiesta Suprema! Y en nuestra primera y divertida sección de este programa, caracterizado por un humor sin precedentes y que nunca has visto, las mejores caídas de YouTube. ¡Ojo a este Top 10! Mira, Boyi, que se cae. Se cae. Mira. Perra, ¡ay, que se me está caer! ¿No os parece genial? Se caen y se caen varias veces. ¡Esto es la monda, Dubiduba! ¿Qué pasó, perras, otra vez? ¡Qué buenas caídas, eh! ¿Creéis que alguna de ellas es lesbiana? Yo creo que no. Claro, porque las caídas físicamente no pueden ser lesbianas, pero las personas sí, como yo, que soy lesbiana. Oye, me matas, ¿cómo puedes ser tan cañera? ¿Verdad? La verdad es que mis cientos de seguidores de YouTube siempre me lo dicen, pero no sé si creerme. Si yo soy una chica súper normal, súper lesbiana, súper, ¿sabes? Chicos, la audiencia se ha descolgado, ¿vale? Hacid algo, hay que remontar, ¿vale? Venga. ¡Wallas! Vamos ahora con un vídeo mío en el que os cuento durante 2 horas por qué no me gusta el fútbol, rutilófilos. No, chicos, 2 horas de diversión asegurada. Esto no funciona, ¿eh? Que sigue bajando. Tenéis que hacer algo, ¿vale? Algo bueno, chicos. ¡Oh, perras! ¿Qué pasó? Voy a agacharme a por este plátano enseñando mi pronunciado, escote. Pero, Boyi, ¿eso es un plátano? ¿Y te gustan los plátanos? Bueno, JP, ya sabes que yo no soy mucho de plátanos, sino que soy más de mandarinas. Pero uno tiene que probar de todo, ya sabes. Mandarinas, en fin. ¡Bravo! Se refiere a lo que se refiere. Vale, oye, ¿habéis visto esta batamanta? ¿Tienes frío, perra? Pues, agua cadabra, tápate, guarra. Echa la audiencia, cae, chicos, bollicao. Enseña más escote, JP, grita mucho, lulogio. ¡Cállate! Pero tengo aquí el producto de telemierda entretenerme, la batamanta. ¿Has oído? De telemierda. No es lo más gracioso del mundo. Telemierda. ¡Telemierda! ¡Telemierda! ¡Mierda! Y ahora vamos con nuestra siguiente sección. Vídeos de gatos. Aquí vemos a un gato subido a un árbol. ¡Mira, mira, mira! ¡Que se cae! ¡Hola, guarra! ¡Soy un gato y quiero que me acaricies! ¡Y ahora va y se lava el rabo! ¡Mira cómo me lavo! ¡A mí me gustan los rabos! ¡Más limpio he dicho! ¡Porque le come la polla lo que le digan los demás! Y... ¡Que alguien, pero que alguien pare a estos locos! ¡Cállate, cállate, no, cállate! ¡Qué buenos momentos hemos pasado con nuestros vídeos de gatos! Y ahora nuestra última sección. ¡Niños graciosos! ¡Porque son niños! ¡Wallace! Mis papás no me han dejado ver la tele y yo quiero cumplir todos mis sueños, así que he decidido que de mayor voy a salir en anuncios para que así pueda verla y no me lo puedan prohibir. ¡Dubidua! Y ahora os voy a hablar de todas las chicas de mi clase que están por mí. Noé, Marta, Julia, Pepita... Pero perro, este eres tú de niño, esto no es gracioso. Así que vamos a verme a mí en ropa interior pasándome por la Gran Vía, perra. Hola, soy el realizador de este programa y necesito un tirito urgente. ¡Esto es una desgracia! Mira que os dije que videoblogueros no, que tienen el ego del tamaño de un camión de bomberos. Nada, la semana que viene llamamos a Arturo Valls y a la cuadrilla de siempre, aunque tengan incluso menos gracia, pero coño, si sabemos a lo que da tenerlo. ¡Porras! ¿De puertas secretas? ¿De puertas secretas? ¿De puertas secretas? Ay, es que claro, esto era la noticia que había antes que no se cambió. Vale. Pues de puertas secretas a secuelas insurrectas. Claro, ¿por qué no? ¿De videobloggers secretos? ¡De videobloggers en televisión a otra cosa! Dice que me parezco que soy JP Rojo y yo somos como dos personas que se parecen mucho. No, y también te han dicho que de pequeño JP es Diddy Kong. Sí, sí, lo que he dicho vosotros en el ensayo. Sí. J. Diddy Rojo. Hablamos ahora de qué bello ¡cumple tus sueñitos! ¡Tu bidubadito! ¡Borra rojita puesta! ¡Borrasitos! Chicos, centraos. Hablamos de Qué Bello es Vivir, de la que se prepara actualmente una secuela titulada Qué Bello es Vivir, el resto de la historia. Ah, oye, Qué Bello es Vivir, la venganza suena mucho mejor. Qué Bello es Vivir, más cosas. Lo que quedaba por ahí, que no quedaba nada. Qué Bello es Vivir, la seguir viviendo. La violación al original. Qué Bello es Vivir, el resto de la historia se centrará en el nieto del protagonista de la primera película, que recibe la visita de un ángel para enseñarle cómo sería el mundo. ¡Qué original! No se parece a ninguna otra película que haya visto, ¿eh? Después de la noticia, Paramount ha amenazado con denunciar a quien la haga, a pesar de que los derechos son de dominio público. Con lo cual no va a valer de nada. ¡Qué loco informativo estamos teniendo hoy! Y hoy en otras noticias, Qué Bello es Vivir tendrá esta una semana secuela. Celebramos nuestro especial Doctor Who dando noticias informativas. Es que ya verá la gente de esta... Luego Doctor Who tenemos, Doctor Who ya, mano. Tenemos con nosotros a uno de los productores de esta secuela para que nos hable de este proyecto. Buenas tardes, gente que no es productora, como yo la llamo. Bueno, no la llamo, vaya, total, ¿para qué? Señor productor, buenas tardes. Oiga, estoy como un poco frío, ¿eh? ¿Tiene algún nombre por el que podemos llamarle, más? Sí, por supuesto. Prodope Productor. A eso se le llama vocación, ¿eh? Bueno, señor productor, entonces vamos al grano. ¿Cómo surgió la idea de continuar Qué Bello es Vivir? Bueno, verán, estaba un día leyendo guiones y leí un guión. Uno de los mejores que he leído nunca. Una historia que me atrajo inmediatamente. Súper original, verán, es la historia de un hombre que vive en un pueblecito y que es muy bueno con todo el mundo, pero tiene muchos problemas y entonces en Navidad recibe la visita de un ángel llamado Clarence, que le hace ver cómo sería el mundo sin él. Vaya, sí que es... No, espere, pero si es la película original, hombre Dios. ¿Cuál? Pues es Qué Bello es Vivir, joder. Buen nombre, ¿de qué va? De un hombre que se encuentra con un ángel de Navidad que le hace ver cómo sería el mundo sin él y entonces... ¡Ah! ¡Qué gran idea! ¡Se la compro! ¿Que me compra qué? Calle, no sé si estoy modesto. $200,000 a tocateja y solo por la idea. Ya, no se ha enterado usted, ¿eh? Esta historia ya existe. Shh, calla, Jarrita. Acepto regañadientes. Es una historia buenísima. ¿De dónde has sacado la idea? Bueno, digamos, he cogido ideas de aquí y de allá. De mis vivencias, de mi infancia, de este DVD de Qué Bello es Vivir, de mi tostadora, de mi Walmart. Es la mejor historia que he oído desde que me encontraron el otro día, verán. Pasó una familia mafiosa llamada Corleone, cuyo hijo menor Michael regresaba a casa de la guerra. ¡Pero ahora, si eso es el padrino! ¡Me encanta el nombre! Es mucho mejor que mi título original. Una familia de mafiosos en la que pasan muchas cosas y al final muere gente. Tome $200,000. Bueno, los acepto. Y si quiere una idea para la segunda parte, tengo un título cojonudo, ¿vale? Escuche. El Padrino, parte 2. Nunca se me había ocurrido. ¡Genial! Señor productor, voy a lanzar así una hipótesis loca, pero igual tiene usted problemas de memoria, ¿no? Yo eso es una ofensa, señora. ¿Cómo se llame? ¿Cómo me llamo? Bueno, ¿cómo me llamo? ¿Qué hago aquí? Comprarme la idea de un meteorito que está a punto de impactar contra la Tierra causando el Armagedón por 200.000 euros. ¡Compro! Señor productor, francamente, un hombre tan olvidadizo no debería dedicarse a producir guiones, ¿no? O al menos no debería seleccionarlos. Pero, ¿por qué? ¡Un grupo de ciberpiratas libera a la gente presa de una realidad virtual que considera el mundo real llamado Matrix! 1 millón de euros por la idea. Dice, un hombre que se llama Lawrence y vive en Arabia. Y yo, que si no he visto la película, solo he visto el título. La mejor idea de la historia. Las Spiders se van a Londres y pasan cosas. Paren, me están matando ideacas. Chicos, dejad de aprovechar ya del pobre hombre, sed un poco éticos. Vale, perdón. Un gato robot que se saca cosas del bolsillo. Randy, basta ya, esto no tiene ningún futuro. Señor productor, márchese antes de que sea demasiado tarde, venga. Bueno, me marcho, que estoy produciendo una gran película ahora sobre un caballero oscuro que lucha contra un payaso en una ciudad gótica. El exitazo de 2015. Bueno, le deseamos suerte con su proyecto, caballero. ¿Qué proyectos? El del caballero oscuro que lucha contra un payaso en una ciudad gótica y... ¡Se lo compro! 2 millones de euros. Mira, seguro que va a poder pagar. Es usted un hombre que lleva aquí 2 minutos y ya se ha endeudado por más del presupuesto medio de Angola. ¿Qué drama humano? ¡Se lo compro! Venga, hombre, que ya me sabe hasta mal. Venga, vaya. Yo lo compro todo, miren. Cortinas naranjas. ¿No ven aquí una película? Sin tirar la flota tuvo una. Yo también puedo hacerlo de lo que me dé la gana. Hala, buena suerte, señor productor. Ya lo veo. Felpudos que dan la bienvenida. ¡La película! ¡Se lo compro! Que todavía no se ha diagnosticado. Si estás hundido en la miseria, usa un truco de comedia. Solo hay que juntar los labios y soplar. Busca el lado bueno de Bibi. ¡Qué mierda! Es mucho mejor la versión original. Sí, no, es que no dicen lo mismo, ¿sabes? De secuelas imposibles a reencuentros imposibles. Máximo riesgo. ¿Cuántas personas habrán dicho algo en su vida? Quiero que esta canción suene en mi funeral para demostrar que... Tú lo has dicho, Randy. Yo lo he dicho, y de hecho quiero que suene en mi funeral. Pero, quiero decir, yo lo digo porque vivo una vida muy épica, ¿vale? Yo quiero que las personas patéticas, ¿vale? Yo quiero que mi vida... Tu vida es una mierda, no como la mía, que mola. Voy diciendo... Solo, todo por la canción de tu funeral, ¿no? Claro. Sí. Fíjate la canción que suena en el funeral. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No te me has visto que nunca! Vale, J-Pelidojo, vale. Acento. Hablamos ahora de los Monty Python, que 30 años después del sentido de la vida no se han vuelto a juntar. Que no se han vuelto a juntar 30 años después, es increíble. Para realizar un espectáculo teatral en Londres que durará la friolera de un día, el 1 de julio de 2014. El espectáculo juntará sketches clásicos con toques nuevos, o sea, sketches clásicos. A ver, es imposible hacer chistes de esto. Porque es una noticia seria, realmente. De todo, o sea, es que todas las noticias que damos hoy, menos una, que es la última, son noticias. Sí, que pues, son noticias. Pero qué sketches, Tengo de ahí. Es que, habrá que dar estas noticias. Sin comentarios. En otros programas los darán más sosas, incluso. Tendrá, según ellos, música, comedia y un poco de adorable sexo entre ancianos. Ay, que se acabó. ¿Quién no quiere imaginarse a su abuela haciendo ciertas cosas? ¿Qué? Yo lo comento, Bob. No sé. ¡Mi abuela! ¡Tu abuelita, la yaya! La yayita, bueno, la yayita era una galleta, pero una la galleta, qué rica la yayita. Ay, qué rica la yayita. Y tenemos con nosotros otras posibles gallita. Reuniones de cómicos años después de separarse. Venga, sí, la yayita. ¡Que te calles! Yayita se parece a Jamita. Para el especial de Nochevieja de 2013 de la televisión española tenemos algo espectacular. ¿Los morancos? He escuchado que este año tienen el triple de chistes de gangosos y de mariquitas. Y hasta tienen uno de gangosos mariquitas. Nada de eso. Una pareja de cómicos que va a volver petándolo. Ya veréis ya. Adiós a los morancos y esos cutres. Acabamos el especial en 3, 2, 1... Y con ustedes, el retorno más esperado desde Cañita Brava. Los creadores de la empanadilla de Móstoles. El especial de Nochevieja de Martes y 13. José Mayuste y Millán Salcedo. Buenas. Perdónenme, es que a veces se atasca. Se atasca. Pues vamos a la atasca. ¡Ay, jate! Bueno, pues esta noche les queremos para desmentir que nos llevamos mal. Pero sí nos llevamos estupendamente. ¡Mente! ¡Para meter la mía! ¡La que ha hecho todos los ejeches, Josima! ¡Ay, bueno, pues entonces no, vamos! ¡No, Millanta! No creo que la gente quiera saber que viniste suplicando después de que te declares en bancarrota. Bueno, al menos yo no he hecho señoras... Fíjate con el... ¡Te dije que no me entraras ese programa, Millán! ¡Te recuerdo yo Ketty no para, hijo de puta! Prefiero haber hecho Ketty no para a tener tan mal aliento. ¡No es mi aliento, son tus pies! ¿Cómo se puede confiar en alguien que no se lava jamás los pies? Fíjate... ¡Rápido! ¡Cierren el telón y llévenles al cementerio! Sí, claro, dos tumbas continuas, es lo que habrían querido. A ver, ¿qué cómicos tenemos por ahí que quieran estar juntos otra vez? ¿Qué pasa, hombre? ¡Figura, crack! ¡Aquí estoy, hombre! ¡Me falta lo que sea! Venga. ¡Rápido, alguien más! ¡Quien sea! ¡Los morancos, Pablo, Matos y Filippi, quien sea! ¡De que igual no me ha reconocido! ¡A ver, que tengo de gitano! ¡Ay, mi papá! ¡Cómo baila mi papá! ¡Que soy Juan, el de cruz y raya! ¡José era una cruz! ¡Pero yo soy el de las rayas! Venga, guapa, sácame que te levanto la noche. Venga, culito, tú dile a José que va a ver que un sitio benéfico, algo que ya verás cómo le encanta verme ahí. Con ustedes, el mayor acontecimiento en el mundo del humor desde la reunión, bueno, desde martes y 13. Juan Muñoz y José Mota, cruz y raya. ¿Qué? ¿Pero cómo que Juan te da ese acuerdo de orden de alojamiento o qué? ¡Figura! ¡Cuánto tiempo, José! Sí, si demasiado estamos, poco. Si estamos como el primer día. Mira cómo aplaude la gente, mira cómo nos quieren. Bueno, ahora están un poco fríos, pero tengo un esquema mezclado de los gitanos y el Seikir se va que te partes el ojeta. Ya, bueno, Juan, verás, es que estoy jugando en solitario. Pero, José, si me dijiste que quería volver conmigo cuanto antes, que lo tuyo no funcionaba. No, lo que te dije fue, vete fuera de mi propiedad, puto loco. Pero, hombre, es el proyecto que tenemos juntos y nos seguimos llevando la mar de bien, ¿eh? La peli de Bartolo y Don Puente. Ya. Bueno. ¡Figura! Está todo bien vernos. Pero yo tengo que volver a mi mansión y tú a tu puente o donde sea que vivas. Pero que ha estado bien, que el público se está calentando, figura. ¡A ver ese público! ¡Ya lo has visto! ¿Volvemos ya con Cruz y Raya o qué? Ahora tengo el título del programa pensado. ¡Juan Muñoz y el otro! ¿Qué? ¿Firmas el contrato o qué? ¡Seguridad! ¡Seguridad, por favor! ¡Que ha ganado con este hombre! ¡Seguridad! ¡Para seguro lo que te tengo! ¡Venga, hombre! ¡Que me traigo la guitarra! ¡Yo hago de gitano y tú el resto de personajes carismáticos! ¿Qué me dices? ¡José! ¡No corran debajo, José! ¡De verdad! Tío, tienes crédito, ¿eh? Pero si dejas que cobras el 30% de lo que yo soy la cabeza que piensa aquí en el grupo. ¡Figura! ¡Cuerpo! ¿Dónde vas? Bueno, nos hemos quedado solo, público. Os voy a contar un chiste eso de risa que vais a mear los pantalones. Ese que entra mal y dice, dame una Coca-Cola, le dice el camarero. ¡Cero! ¡No, idiota! ¡He dicho una! En vez de cero, una. Yo soy más de huijitos, ¿saben? Especial de Nochevieja, que estamos pasando. Madre mía, tengo otro chiste por este show. ¿Por qué? ¿Qué me llevan? Me tengo otro chiste, perro, mis tetas son los gitanos. ¡Ay, mi teta! ¿Dónde está mi teta? ¡Déjame! Y ahora que Juan se ha marchado por su propia voluntad, vamos con un grupo cómico que ha querido volver para nosotros. Ya verán qué risa. Bienvenidos al especial de Navidad de... En serio, Mari Carmen y sus muñecos. Esta televisión española lo peta, joder. A ver, doña Rogelia, ¿qué tal por Orejilla del Sordete, Doña Rogelia, ya hemos hablado de esto. Vamos, háblame, por Dios. Llevamos una década sin decirnos una palabra. ¿Quiere que saque al pato Nicole? Que saco al pato Nicole, ¿eh? Y le dan por saco. Vale, última oportunidad, doña Rogelia. Venga. Muy bien, pato Nicole, ¿qué tal? ¡Soy un pato! Eso ya lo sé, Nicole, pero bueno, algo más tendrás que decir, ¿verdad? Estoy demasiado cualificado para hablar contigo. ¡Guau! ¡Lo pillan! ¡Cuá ha dicho el pato este! ¡Por Dios, que alguien llama a los morancos de una vez! ¿Cuá? ¿Relaxing cup of café con leche? ¡Actualidad en norma! Escucha aquí las cosas que no escucharás en ningún otro sitio. Porque, es que, esto es un dato muy poco conocido, ¿vale? Pero por lo visto, la botella dijo, relaxing cup of café con leche. ¡Hala! ¡Es hilarante! Sí. Lo fue hace 2 meses, ¿verdad? Cuando nos reíamos mucho. Es como el anuncio de lotería, dentro de 2 meses va a ser como, Yo no he visto. ¿Eh? Yo no he visto el anuncio de lotería. A ver, se está exagerando, pero es gracioso. No he oído nada el anuncio de lotería, o sea, hay una corriente ahí de... Sí, hay como coñas, muchas. Porque como Serra Caballé canta y hace mucha risa. Ah, vale. Y de cómicos retornantes a actores beligerantes. ¡Oh! Porque vamos ahora del teatro Fernando Fernán Gómez. ¡Oh! ¡No! ¡Qué noticia! ¡Qué gran actor Fernando Fernán Gómez! ¿Pero qué está pasando aquí? Y gran director, ya que el gobierno de Madrid decidió, en el aniversario de la muerte del actor, creo que era el día anterior, quitar su nombre del teatro. Claro que sí, eso es lo que debe hacer. Ahora, denle un homenaje a este hombre. Matarle otra vez, por ejemplo. Vamos a escupir en su tumba. Randy, estaban balanza, ¿vale? Quitar tu nombre de un teatro, matarte. Bueno. En uno te quitan el nombre del teatro, en otro te mata, ¿vale? Randy, tienes que... No, pero me refería a rematar. Establecer un poquito mejor tus prioridades. Escúchame, ¿vale? Me refería a rematarle, abrir la tumba, entonces violar sus huesos o quitar el nombre del teatro. Estaban ahí. Va, entonces sí está claro. A nivel de quitar el nombre. Decirlo del teatro, decir, bueno, vamos a joder un poquitín a la viuda también, ya que estamos. Sí, sí. Por lo visto, un grupo de trabajadores quitaron las letras de dicho teatro, pero... ¿Qué, perro? Ante la queja del pueblo... Ana Botella dio la orden de volver. ¡Poder del pueblo! ¡Democracia! ¡Poder del pueblo! Oye, yo llevo en huelga de hambre 5 años y no me han dicho nada a mí. ¡Gilipollas! Dio la orden de volver a poner su nombre original al teatro hasta un par de años así. Cuando lo cambien a teatro... Teatro Ana Botella. De hecho, ese es el chiste que tenemos. Sí, es el chiste. Ojalá. ¿Qué está pasando por ahí? Tenemos con nosotros... ¡Es Ana Botella! Pero mujer, ¿qué está haciendo usted ahí con el ay, perdonen, es que les estaba borrando del iTunes el nombre del programucho este, ¿saben? Ahora son ustedes Ana Botella del Podcast. ¡Hala! ¡Privatizados! Es la primera que traemos aquí. Es usted un poco presuntuosa, quizá, ¿no? Un ay, de verdad, ¿qué cosas tenéis los que no me apoyéis al 100%? O como yo los llamo, mierda sobrante. Digo yo que la gente querrá apoyar, por fin, un programa de calidad, ¿no? Sí. Si hasta os he hecho una promo para que la vayáis poniendo por ahí, para captar al público joven, como estábamos yo, pensando, joven. Señora Botella, que... casi mejor que no, ¿eh? Si ya tenemos nuestra promo. Pero con el nombre y línea ideológica nuevas, hombre, anda. ¿Dónde tenéis el casete? Que os lo he traído en una TDK. Creo que nunca le debió quitar el presupuesto y más de, señora Botella. Bienvenidos a Norma de Mierdización, el programa realizado para lobotomizaros la mente y que os hagáis de la ceja y eso. Sí, hoy hablaremos de por qué Guaycaba es el mejor y la joya es tonto y huele mal. Y además... ¿Hablo ya? ¿Ahora? Madrileño. ¿Estás harto de que tu podcast de humor, tus podcasts estos habituales sean así? Escucha ahora Ana Botella, el podcast. Risas sin fin con nuestras nuevas secciones. Y de grandes políticos a políticos de mierda, porque hablamos de Rubalcaba, que es tonto. ¡Esa es la noticia! ¡Y tenemos con nosotros a Rubalcabra! ¡Soy muy tonto! ¡Sí, tonto! ¡Calla, calla! No es tan interesante como la gran Ana Botella. Y ahora pasamos a el reto, que es leerse las ideas políticas coherentes de Izquierda Unida. ¿Cuáles? ¡Si no tienen! Ana Botella, el podcast, próximamente en... Pero esto es indecente. Exacto. Eso es lo que dije yo cuando vi un teatro que llevaba el nombre de un señor que no era yo. Seguro que ese tal Fernando Fernán Gómez no ha hecho tanto por el teatro como yo, que una vez cuando era joven, es decir, ayer mismo, pagué una entrada completa para ver La Celestina. ¡Ay, qué locuras! ¡Qué locuras! ¡Qué locuras, joder! ¿Qué considera usted? ¿Pero qué hace ahora poniéndose a leer en mitad de la entrevista? ¡Céntrese, mujer! Me alegra que me haga esa pregunta, sí, joven. Es que en algún momento tendré que revisar mi nuevo libro, ¿sabes? Ha escrito un libro nuevo. No necesito ayuda de la botella, ¿eh? ¿Eh? No me mires así, que te la pregunta, pero habrá para Aznar, pero como no ha venido aquí, pues tendré que improvisar. No, yo solita. Y no me costó más que un día, ¿eh? Se llama 100 años de soledad. Pero si esa es la obra de Gabriel García Márquez. Uy, se sorprendería lo bien que funciona un poco de tipes cuando amenazas a las tiendas con ponerles impuestos, extras por la cara. Así estoy últimamente de libritos pequeños, que sigue El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, 1984, claro, con ligeros cambios que he hecho yo. Bueno, señor, usted no puede tocar obras literarias, ¿y por qué sí? ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? Mire, el nuevo Juego de Tronos. ¿Cómo que nuevo? Y entonces Joffrey, después de operarse de la cadera, afirmó: ay, ojalá alguien me ayudara a gobernar las 17 autonomías. Y entonces apareció Anis Botelles en su caballo blanco y afirmó: tu salvación ha llegado, Joffrey. Bueno, y Joffrey le dio el cetro y Annie se empezó a gobernar como reina absoluta. No está mal, pero tiene usted ansias de protagonismo, tiene usted. No, por favor, si no puede haber nadie más humilde que yo. Ay, perdona, que me dan el teléfono. Bueno, que más así total para quien no se escuche. Sí. Sí, claro, José Mari. Sí, te lo dije bien claro. Tú llama a IMDB y les dices que me pongan a mí como directora de tesis y mar adentro. Que el Almenábar ese no le conoce ni en su casa, ¿eh? Eso es. Y que inserten digitalmente mi cara en vez de la de Penélope Cruz en todas sus pelis. Sí, ya sé que yo estoy más buena, José Mari, pero es lo que hay. Venga, Venga, José Mari, sí, un beso, sí, sin pecado concebida, sí. Pero bueno, vale, ya, eso es una manipuladora, hombre. ¿A qué no les privatizo y borro toda mención de ustedes en internet? No, por favor, no nos haga sufrir tanto. ¡Hala! ¡Hala! ¡Decidido! Seguid con vuestras tonterías por portaros mal conmigo. Yo me voy a casa a ver mi nueva serie, Los Simpson Botella, dirigida no, por no mí. No descanse usted ni un segundo, ¿eh? Uy, hoy toca el episodio en el que mi hijo se pone un pendiente y yo le castigo con 40 latigazos por no seguir los mandatos de Cristo. Qué buena serie, ¿eh? Ya les digo, una serie muy divertida. Telemadrid lo va a petar este año entre esta serie y Botelló, que es para los niños más pequeños. Botelló, sí, Botelló. Si le ponemos el vídeo se vaya de aquí. Ya veremos. Oigan, ¿dónde tienen ustedes el reproductor SHD DVD? Se han quedado un poquito anticuados, señorita Botella. Menos mal que Randy se compró uno por 500 euros porque es ay, qué listo, sabe ver las oportunidades. Es sagaz. Hola, niños. Mirad, ahí está Botelló, cuidando de la cultura y de las zonas verdes de Madrid. Hola. ¡Hola! Hoy, Botelló nos va a enseñar algo muy, muy importante, porque se está dirigiendo a hablar con Zapapato, que quiere tener una empresa pública abierta. ¿Sabéis decirle a Zapapato lo que es? ¡Tonto! ¡Privado! Botelló ha privatizado la empresa pública, y ahora todo el mundo está muy contento y se ha puesto a bailar. Bien por Zapapato, bien por Botelló, y bien por privatizar. ¡Hasta la semana que viene! ¿Han visto? Les educamos en lo que es bueno y bonito desde pequeñitos. ¿Se puede ir ya, por favor? Anda, un felpudo que puede pisar cualquiera. ¡Privatizado! ¡Que no se diga! Ahora es felpudo Ana Botella. Ay, Ana, ¿cómo se nota que fuiste elegida democráticamente? Bueno, bueno, y Kiko Matamoro tiene una cosa preparada para nosotros, ¿verdad, Kiko? ¿Qué es, Kiko? ¡Ese! ¿Quién es Kiko? El que se droga. ¡Los que se comen! ¿Qué está pasando? Tengo que conocer a un señor que se come. ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Soy Kiko Manuse! ¡No vayas a improvisar estas cosas que no sé nada! Y de teatros mancillados a bodas soñadas. ¡Ay, fíjate! Hablamos de Linda Ducharme. ¡Ducharme! Ah, ¡te voy a ir a ducharme! ¡Te hueles mal! ¡Ducharte! Venga, ¡hasta luego! Que se ha casado con Skydiver o como ella le llama, Bruce. Mejor, Bruce. Oye, ¿cómo estabas Skydiver? Skydiver es un nombre buenísimo para una polla, o sea, te voy a penetrar. Pero con no era Skydiver. La mujer de Walter White no era Skydiver. El problema es que Bruce es una noria. Bueno, detalles entonces menores. Tiene sentido que se llame Skydiver. Pero ¿es blanco o es negro? Espero que sea blanco. Es de raza aria. Si es noria aria, me da igual, pero. ¿Noria aria? ¿Noria aria? ¿Noria aria? ¿En qué zona noraria está? Y Manol Arias, tío. Y Manol Arias es Bruce Skydiver en Profesores. Linda y Bruce se conocieron en un carnaval en 1982, después de que ella mantuviera un romance con un avión y un tren. Ajá. ¡Qué bonito! Fue, amor, el romance con el avión además fue el romance de una sola noche, o sea que fue ahí a lo que fue iba. A lo que, pero le hizo volar. Luego se hace ese chiste. Ambos contrajeron matrimonio en un programa llamado ¿Qué? Como ¿what? Periódico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ofició un cura que renunció a la Iglesia Católica? No puede ser. Un cura que cura... ¿Qué cura? Un cura que casa... Un cura que cura. El cura enfermero. Un cura que casa a una noria y a una, y una mujer. ¿A renunciar a la Iglesia Católica? Sí, ya ¿qué? ¿Cómo es posible? Aún así, ese matrimonio no es legalmente vinculado. ¿Qué? ¿Qué? No, pues eso es lo primero que he dicho. Primero, no se permite el amor entre hombres y animales. Luego, no se permite el amor entre hombres y... Y estanterías. ¡Y ahora esto! Ahora, entre hombres ¿de qué y clase noria? De mundo vivimos? Es un mundo de mierda, vos. ¡Oh! Un mundo de mierda. Desde Estados Unidos, de todas formas, ya preparan la adaptación a cines de esta situación denigrante, esta situación que tiene que cambiar. ¡Chance.org! ¡Crítica social! ¡Chance.org! ¡Ah! Hola, papá. ¿Cómo estás? Hija, ¿cuándo te vas a casar? Papá, es que no puedes pasar 30 segundos sin preguntármelo. No, recuerda, fue la promesa que le hiciste a tu madre antes de que muriera. Bueno, papá, yo ya tengo a alguien. Linda Ducharme era una joven normal. ¡Por fin! ¡El sueño de mi vida se ha realizado! ¿Un payaso con la cara de Jordi Hurtado y un machete en la mano te ha perseguido por un pasillo muy estrecho? Era un decir, hija. Con un padre normal. Ay, cuéntamelo todo. Bueno, no hace falta que ya me he metido en tu Facebook con tu contraseña y lo he visto. ¡Chucho loco! Con un compañero de trabajo gay intrusivo y muy fanático de invadir la privacidad de la gente. Completamente normal. Papá, Te presento a Bruce. Dice que nos lleva a dar una vuelta. Y con un novio no tan normal. Pero hija, no puedes casarte con una noria. La mayor aventura del mundo no es enamorarse. Pero papá, ¿por qué no te gusta mi novio? Hace que la cabeza me dé vueltas. Verás, hija, el problema está en que Bruce es más alto que tú, es un poco callado y bueno, es que es una noria. Ojo, papá, tú y tus estúpidas ideas sobre lo que debería ser el amor. Sino casarse con una noria. Me han dicho que es usted el cura más liberal del pueblo. Así que queréis casaros, hijos míos. Ha dicho que sí. Lo sé, hablo un oriense. ¿Por quién me ha tomado? Pocas veces he visto tanto amor entre una mujer y... bueno, un chisme mayor de 30 centímetros. ¡Oh, qué feliz me hace! De los productores que te trajeron Esta boda es la bomba, Una boda de pelotas y Casarse con cosas raras, la película... ¡Pero hija, que es ilegal e inmoral casarte con un cacharro! ¡No es un cacharro! Se llama Bruce y es tu yerno. A mí me hace sentirme en la cima del mundo. ¡Porque es una noria! ¡Eso es lo que hacen las norias, hija mía! Del director del club de los alumnos humillados. ¡Oh, qué ciego he estado! Todo lo que importa es la felicidad de mi hija. Al menos me gusta más que esa excavadora con la que salí antes. No te metas con Martín. Lindsay Lohan. Bruce, una cosa. Estaba pensando que lo del sexo teníamos que haberlo pensado antes, ¿no? O me pongo encima y ya está. Daniel Day-Lewis. ¿Esa es tu respuesta para todo? Con Robert De Niro. Si haces llorar a mi hija, si le partes el corazón y si la aplastas con el peso del desamor, sabrás lo que es bueno. ¡Ah, tienes razón, Bruce! Y Robin Williams como el divertido cura del pueblo. ¡Yo os declaro noria y mujer! Al fin, casados legalmente. Claro, legalmente, muy legalmente. La noria del amor. Próximamente en los cines más amorosos. Bueno, Freddy, ¿qué? Ya está, ya hemos sacado las noticias, ¿ya eres normal o...? Chicos, ¿dónde está el doctor? ¡Aquí! He encontrado a la pérfida monja gato que ha estado orquestando toda la destrucción de Rigamelón 78. ¿Monja gato? ¡Ah! ¡Nuestra gata! ¡Freddy! ¡Deja esa gata ahora mismo en el suelo! ¡Que te cree telequinéticamente! ¡Toma pensamiento negativo! ¡Chu! ¡Toma! ¡Chu, chu, chu! ¡Ah! ¡Contraataca! ¿Y qué esperabas, imbécil? Por imbécil no hace caso. ¡Doctor! Doctor, la monja gato ha huido y te ha engañado con este gato auténtico. Déjalo en el suelo. Me temo que esta aventura tiene un final triste, doctor. Oh. ¿Qué se va a hacer? Casi parece que te da ilusión que nuestro amigo esté como una chota, Para una oportunidad que tengo de ser como Amy Bond. O como Rose. Randy, estamos hablando de ser como la compañía femenina de una alienígena que baja por el espacio-tiempo. Si no vamos a hablar en serio, mejor nos callamos, ¿vale? ¡Ah! Tranquilos, patéticos compañeros. La gata monja se ha escapado. Oh. Pero el doctor volverá para luchar otra vez con valentía y... Oh. Eso por tocar al gato. Y ahora espera, que te voy a enseñar lo que pasa que nos toca en mi cafetera. Ay, esto no pasaba en el North Doctoria. Ay. ¡Aitor! ¡Ser Montuzquesca! Que hoy por fin voy a tener temita con Irache. Está en mi noche. Me he dejado caer que igual la puedo rozar una teta con el codo al pasar a su lado. ¡Ay, escala, hostia, déjalo ya, mutil! ¡Que ya estés muy suya, hostia! ¿Qué pasa, chiqui? ¿Quieres que nos vayamos a un rincón oscuro tú y yo? No, quiero que te vayas tú para que no te vea la cara, gilipollac. Lo ves, que se porta más así, ¿eh? Pero lo otro es diferente. De aquí yo soy el triunfador en el amor, joder. Una vez hasta le lancé a una de la Rioja un beso a lo lejos en fiestas de Galdacao. Ahí tienes razón, ¿eh? Pero claro, solo por conseguirlo si le aparece un viajero espaciotemporal, ¿eh? Porque a veces pasan esas cosas. ¡Ahí va la hostia! ¡Ser Dory! Eso parece... ¡Es un choco volador! ¿Eso, mutico? ¿Dónde estamos? Vas a abrir, joder. Yo soy Irache Parazendungoa, un anescacho del extranjero, nena farroa. ¡Cagonzots! Mis cálculos temporales que estaban mal. ¡Cacasar! ¿Y tú quién eres, mutil? Yo soy el Doctor Ea. ¿Doctor Ea? No es Doctor Ea. Soy un demora jauna y vengo de un lejano lugar llamado Donosti. Viajo por el continuo espacio-tiempo en este choco y cualquier sitio que tenga chiquitos es mi destino. Siempre que queden de Euskal Herria, claro, que tampoco vamos a hacer locuras, joe. ¿Quieres venir conmigo a vivir aventurac? Ahí va la hostia, pues claro, joder. Baña, Irache. ¿Dónde estamos, doctora? Vaya, parece que hemos llegado a Gasteiz. Pero, oh, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Es un chicheco! ¡Cagonsoch! ¡Dalek bat! ¡Rápido iradse al zoco! ¡No tan deprisa, doctor Rea! ¡Ah, no! ¿Es el Irakaz, Rea? ¡Diagur, doctor Rea! ¡Este es tu fin, eh! ¡Estamos perdidos, doctor Rea! ¡Esto es peor que aquella vez que fuimos a Casturdiales y la de Randis se quedó sin calimocho! Nork doctorea, ¿por qué te ves la canceló? Joder, pues que el Anchón Basil Rimende era mucho peor doctorea que Iñaki Echevarría. Si ni siquiera mantuvieron la historia de amor con Adirane Jaechea, tras la bigarre entre Encarnachoa. Me ha costado, ¿eh? Bye. Yeah. Quiero decir, que yo soy madrileña, no pillo estas mierdas. Vaya mierda de serie, ¿eh? Menos mal que no me la compré en Blu-ray. ¿Qué es lo que estás poniendo ahí? ¿Dónde está Freddy? Mierda, seguro está por ahí rompiéndome algo. ¡Doctor! ¡Rápido! ¡Todos a la TARDIS! ¡El alienígena está a punto de explotar! ¿Qué alienígena de qué leches? Freddy, ¿qué es eso, lo hagas? ¡El alien cúbico de color blanco con una ventana en el medio y ruedecillas! ¡El alien cúbico! ¡La hostia, el horno a gas! ¡Todos al suelo! ¿Eh? ¡Hala! Ni explosión ni leches, gas apagado. Abrid las ventanas. Freddy, ¿qué vas a hacer volar mi casa, tío? ¡Ja! Aquí lo único que vuela es mi TARDIS, porque tengo una nave que vuela y eso, ¿mola o qué? Tengo una idea, chicos. Para hacerle entrar en razón y conseguir que no quiera seguir y siendo Doctor Who, solo hay una solución posible. Y todos sabemos ya, cuál es. Ya sé cuál, por dónde vas. Ah. Venga, voy a buscar el látigo de la vaselina. ¿Qué? ¡No! Que decía leer foros de Jubians y... Ya. Y era el nombre clave. Ya sé. Con el látigo. Sí. No me mires así, sí. Que sois vosotros que miráis foros de Doctor Who. Es peor que lo del látigo y la fuste y las esposas. ¡Que tengo un problema! Soy el fugitivo del tiempo, el nómada del firmamento, semicopiloto, mi fe, mi amigo. Es el tema original, sí. Totalmente. Te espera, así llegas al final. Ahora. Bienvenidos a Normas, tu programa musical. Eso es ser el doctor. ¿Quién es esa canción? Jennifer le dedica esta canción a su novio, Morenito 19. Hey. Morenito, tienes a Jennifer. ¿Qué más quieres en esta vida? Del 40 al 1, yo. Y ahora Bob le dedica una canción a Freddy. ¡Hey! ¡Te quiero, mío! Es la misma. Pero como amigo, que no somos maricones aquí, ¿vale? Es la misma canción, sí. Porque no teníamos presupuesto para más. De hecho, no teníamos presupuesto para esta. Nos van a cerrar en cualquier momento por infringir los derechos de autor. Tenemos una sección de significados ocultos en Doctor Who. ¿Y qué significados ocultos hay en Doctor Who? Lo sabremos cuando los leamos. ¡Caramba! Por ejemplo, empezamos con Doctor Who oculta un plan para destruir Israel. Por supuesto. Claro que sí. Pues yo cuando veo Doctor Who... Me alegra que me hagas una pregunta. ¡Judíos! Después de mi tratado de 24 oculta un plan para destruir Israel... Bájale el micro a Bob y veamos en qué consiste el príncipe este de plan. Oculta un baja. ¡Mi tercer libro, Doctor Who! ¿Qué dices? ¿De qué iba esto? Prácticamente todas las señas... ¡Superventas en Israel! Todas las señas Illuminati se encuentran en el relanzamiento de Doctor Who. ¡Claro que sí! ¡Los Illuminati! La serie... No, multisexualidad, antirreligión, claro. Y simbología oculta son solo algunas de las más obvias. ¿Sabes que el Doctor Who...? Me gusta que me pongas Doctor Who los sábados a la tarde por la multisexualidad que tiene. El Doctor Who y sus tres penes. El típico argumento de la época clásica. Que quiero no han explotado demasiado. Pero quien vea Doctor Who clásico sabía lo de los tres penes del doctor. Tú lo sabes porque eres un Jubian. Un Jubian. Es que suena a zumo de naranja por la mañana. Voy a tomar un rico Jubian de naranja. Si no tomas Jubian, ¿qué haces año? La analogía judía está presente en una raza llamada los Dalek. En la primera temporada de la serie... Y ahí su barba y su gorrito. A ver si os acordáis. Y de ahí sus estrellas judías. El violinista en el tejado. En la primera temporada de la serie hay un tema recurrente relacionado con un grupo llamado Bad Wolf. Sí, que luego a verlo. Que volvían en el Lobo malo. Toma ahí. Malo, tonto. No, malo, tonto. Malo. Como los estudiantes de los protocolos. La temporada de terminada con el doctor pegando al lobo. Lobo, malo. ¿Qué fin de temporada tan poco épico, ¿no? Malo, vete de aquí. Los estudiantes de los protocolos de Zion es una cosa de la Complutense, porque en la UPV eso no se da. Sí, está al lado de la Facultad de Ciencias de la Información, la Facultad de Zion. La Facultad de los Protocolos de Zion. De hecho, a veces intercambian exámenes porque son tan parecidos, sí, y tal. Claro, sí, sí, sí. Hoy, chicos, hay examen de los protocolos de Zion, ¿vale? Venga. Cualquier representación significativa de los lobos es un reflejo de los Illuminati. O sea, que sí, Crepúsculo también, claro, tiene que ver con los Illuminati. Claro. O sea, que cuando una te vas a una discoteca y una loba te asalta, es un Illuminati. ¿Sabes lo típico que pasa? Os preguntaréis. ¿Hay loba? Ay, es que hay. ¿Por qué los Illuminati se harían llamar a sí mismos lobos y luego crearían una raza ficticia de lobos, ¿sí?, y luego se embarcarían en una cruzada para destruir a esos lobos? ¿Por qué no hicieron eso lobo la primera vez? En realidad, los judíos han sido usados. ¿Como lobos? ¿Qué? Oh. No. ¿Y los lobos? La intención de los Illuminati de destruir Israel es completamente obvia. Sí, claro, no lo veis. Claro. No lo yo, a ver, yo cuando el Nord Doctorea coge a Isla Tardis y se va a Planeta Ficticio 27, yo dije Israel. Israel está jodida. Porque... Yo es que veo la destrucción de Israel en todo también, ¿sabes? Estoy viendo la destrucción de Israel en la Coca-Cola que te estás bebiendo. ¡Randy, deja de destruir Israel con esa Coca-Cola! Pero es que... ¡No! Espera, ¿qué pone aquí? ¡Tantos israelitas destruidos! Coca-Cola y su plan para destruir Israel. La cuarta novela de Bob. ¿Ingredientes Illuminati? Me alegro que saquemos mi novela. También quiero hablar mucho de cosas de casa. Bueno, ¿qué pasa? Adiós. En un episodio, una mujer llamada Jennifer Lucas, amiga de Andy, o algo, sí, que significa lobo. Jennifer Lucas significa lobo. ¿El pato lobo? ¿Qué? Formula un plan para destruir a la gente que no es como ella. ¿El pato lobo? Al final se transforma en un monstruo y es destruida por un hombre que se parece al doctor, pero que no lo es. Porque es una corta doctor, ¿qué? ¿Pero el doctor no es real? Sí, sí, es real, Bob. Tú sigue creyendo. De hecho, no sé quién ha ido a Twitter esta mañana. Lo primero que he hecho esta mañana ha sido mirar por la ventana a ver si había una cabina azul en el cielo. Y a ver. La he visto, pero... ya está internado en un psiquiátrico. Tienes un serio problema mental. Uno, sí, a ver, la cabina se aparecería como... Segundo, estás con una chota. Tercero, existe la posibilidad de que tengas una cabina de policía inglesa en 60 en tu jardín porque eres un fan. Podría ser. Oh, mira, la he visto, pero no vuela. Oh, que es la que te compraste el otro día, Manolo, que pareces gilipollas, hijo mío. Déjame, quiero creer. ¡Puto Jubias! I want to believe. ¡Me cago en los Jubias! ¡Jubias de naranja de limón! ¡Toma! La destrucción de Lucas, Andy está muy enfadado, marca la destrucción de Israel. Ahora canta el solo. ¿Cómo la quería? No es lo ¿Cómo mismo. Que cómo la quería? Si no te lo sabes, no cantes. Se le quedan las estrofas, vale, a la mitad porque solo hace las suyas. No, porque Lucas hacía... No, Andy hacía los agudos y Lucas los graves. Ah, ¿no? Vale. Ajá. Esta situación es muy grave, entonces. Lucas hacía... Lucas marca la destrucción de Israel y la destrucción del falso doctor resuena con las intenciones de los Illuminati y destruir a los que operan bajo su sello. Para más información, ¿pero ver V de Vendetta. ¿Pero qué tiene que decir V de Vendetta? En V de Vendetta te explican Doctor Who. ¡Un momento, que voy a leer! Mira, es verdad que lo explican todo. No, a leer no. Sí, aquí viene fondo. Hablo de la película. Hablo de la película. Pero que... A ver, no vas a leer, ¿sabes? Que han sacado un cómic de la peli esa. ¿Eh? No, uno de estos de como de, ¿sabes? Gente que dibuja mierda, monigotes. ¿Pero hay que leer eso? No, a ver, es como el jueves, ¿sabes? En el puta fondo, mierda, ¿el jueves? El jueves toca chonda ahí, el jueves. El otro día leí una... Yo es que no lo veo, solo veo los dibujos. Claro, salen pollas y chateras, ¿no? Ahí no, la Clara, ahí, como está la Clara. No me gusta porque yo soy hetero, tío, si tú eres marico. Hetero, y sí, vale. Bienvenidos al especial, Doctor Who de Normas. Tenemos diciendo, dicen aquí, Randy dice verdad. Es verdad, amigo, gracias por decirlo, porque yo digo la verdad muy a menudo, menos cuando digo mentira. Y me alegra que saques ese tema, porque también quería hablar de qué cosa... El sello de autosatisfacción de los Illuminati es lo siguiente de lo que quieren hablarnos. ¿Autosatisfacción? O sea... ¿Autosatisfacción? A ver, los Illuminati también querrán hacer su cosita en la oscuridad, ¿eh? No, si está el Illuminati en la iluminación, tío, que no sabes leer. Deja el euskera ya, que la irati esa no va a venir. ¿Qué hago en que va a decir que hay una conspiración? El sello... El sello de los Illuminatis, ese de... ¿Illuminatis? De los Illuminatis. Sí, sí. Pero es que me suena raro el plural. ¿Pero es un sello de 50 céntimos o de 1 euro? Es decir, ¿lo vas a mandar a las islas? Lo he hecho antes. ¿Ah, sí? Sí, está cogido ya. Tío, lo siento. Lo siento, tío. Se da a los eventos que se planearon hace tiempo y que han sucedido. Ah. Símbolos y eventos en Doctor Who replican estos eventos. Doctor Who se basa en la realidad. Como aquel capítulo llamado El sello de los Illuminati, donde el Doctor Who decía: mira, esto es un sello de los Illuminati. Y después no se hacía más referencia a ello. Steven Moffat se había quedado sin ideas esa semana y dijo: pues, ¿qué coño? La mayoría. De hecho, era. ¡Doctor, doctor! ¡Qué aventuras viviremos! ¡Soy Amy! ¡Tengo un problema en la garganta, doctor! Amy. Amy. La dulce. ¡Soy dulce, hija angelical Amy Bond! Amy, me he puesto un fez. Me he puesto un fez. Es muy gracioso. Pero es un fez. Amy es la oruguita. Amy, me está poniendo a molestar, Amy. ¡Desarrollo de personaje! Te voy a tirar de la tarde. ¡Sabes, doctor! ¡Creo que esta es nuestra mejor temporada! Amy, cállate. He encontrado un sello Illuminati, Amy. ¿Qué hacemos con él? Pues tenía que mandar una carta. Doctor, soy tu conciencia. Mata a Amy, por favor. Mátala. ¿Es posible que lo haga a final de temporada? ¿Spoilers, quizá? La mayoría, chicos, de la gente... Este era mi guión para Doctor Julio. Se lo mandaron a Steven Moffat. No me ha contestado todavía, pero... Es que te quiero robar la idea. Es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. La mayoría de la gente pensante... Pensaría que esto es una coincidencia. Pero todos los que han trabajado en televisión saben que no hay accidentes en una producción, no sé, que se te caiga el foco encima, pues te sucede un accidente. Por ejemplo, Pocholo Martínez lo sabe. ¿Por qué, Pocholo? Porque es el decimotercer doctor. ¡Dios! Sería genial. Estamos ahí, en Gallifrey, cool, la fiesta. Pocholo, soy Carmele, soy tu compañero. ¡Hola! Que sea ¡hola! Tu compañero. ¡He vuelto! ¡Voy a quitar la mochila sónica! ¿Queréis que sea vuestra companion? ¡Fuera, que tú no hablas mi idioma! Es que, ¡fuera! Es que el cine no me ha ido muy bien. Creo que mi Pond debería ser la companion de todos los actores. Por ejemplo, chicos, en la sexta temporada, el doctor se obsesiona repentinamente con llevar... ¡No! ¡Un ¿qué? Fez! ¿Un fez? ¿Es un fez? ¿Un fez o un Super Meat Boy? O un Limbo, por un videojuego. Un tipo de sombrero... Que se lleva exclusivamente en África del Norte. ¡Illuminati! O si lo compras en otro sitio y lo llevas también. También puedes. Conocido como España. Ahora dice el doctor. Tenemos fe, crítica social. Dice el doctor, pásame el fez, jardita. Dice el doctor en algún momento. Ahora llevo un fez. Incluyendo la Casa Blanca, donde actúa como representante de Scotland Yard. ¿La siguiente temporada es un poco mierda o me lo parece a mí? Es que esto está sacado de contexto. Como todo Doctor Who, por otro lado. No, de hecho es que todo Doctor Who es un poco mierda. ¡Sigamos hablando! Una de las interminables referencias al rito escocés de la masonería. Dios mío. Porque, ¿sabes? Sí. Es muy frente el rito escocés de la masonería, en la cual pues bailan desnudos, que el rito con feces en la cabeza. Me alegra que se hiciste. No con heces, no con heces, con feces. El segundo guión que le mandé a Steven Moffat era Doctor Who y el rito escocés. Pero a ver, Dani, estoy deseando que confeses tus pecados porque igual. Al principio de un episodio, los protagonistas humanos principales ven un vídeo de Doctor Who, que no se llama así en la serie, pero Doctor ¿qué? Who. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No es el Doctor Who? Es el Doctor Who. ¿Doctor Who? ¿Está? A ver, le podéis llamar Doctor si sois un poco subnormales. Sí. Doctor. Doctor. Eso de, me gusta mucho el Doctor. Ah, pues a mí me gusta el Doctor. ¿Que le gusta el Docha? El Docha. ¿Qué es el Docha? Me gusta docharme por las mañanas. Bueno. lleva entonces también está viendo Doctor Juan Marruecos con Abbott y Costello en la que están Abbott y Costello y el doctor en la legión extranjera francesa, la débico. Cualquiera que sepa algo sabe cuál es el papel de los ingleses y franceses en África del Norte. Y como lo sabemos, no hace falta que nos lo expliquen. No, hombre, chicos, ¿cuál fue el papel de los franceses y los ingleses en África del Norte? El de ¡sí, lo sabemos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¿Quién no sabe alienígenas? ¿Les parecerá raro ver a un doctor de Scotland Yard llegar a la Casa Blanca y decir traedme un fez, tiene un fez, ahora llevo un fez? Diálogo literal sacado del capítulo. Sí, pero... No, de hecho no. Pero quiero decir, o sea, llega y... Traedme un fez, tiene un fez, ahora llevo un fez. O el mejor, a ver, doctor es de la que historia. Había que 40 minutos de capítulo no se llevan fácil, ¿vale? Fécil, ¿no? Fécil. Que a ti te parece muy fácil no meter 5 minutos fécil. De quiero un fez, quiero un fez. Pero cuando lo ves en perspectiva. Claro, lo entiendo. Es que te entras en Steam y dices quiero un fez, ahora tengo un fez. ¡Claro, quieres un fez! Segundo chiste sobre el compañero. Cállate, Amy, cállate. Es un ejemplo de la autosatisfacción de los Illuminati por haber conseguido lo que se proponían. Irubipajas. Oye, es tu tercer capítulo de Doctor Who, ¿no? El doctor se masturba. Nunca, ¿qué? No era tu tercer capítulo de Doctor. Pero tío, que sexy Doctor Who, no, tío, pero 40 minutos del Doctor masturbándose. Con los tres penes, además. O sea, con Amy Pons ayudándole, quién sabe. La sexy Amy. ¡Ah! ¡Pero yo soy muy dulce para esas cosas! Le pega más a Rose igual, ¿no? Un poquito. No, doctor. ¿Doctor, que te ayuda a hacerte la paja o qué? Que tiene todos de trancas ahí, ¿no, Tom? ¡Chicos! Los detalles de la producción de Doctor Who están plagados de la marca de los Illuminati. Oh. No, de hecho, sabéis, tenemos Adidas, Nike, Illuminati. Claro, lo típico. Oye, los zapatos Illuminati van estupendos. Por la noche es Illuminati. Sobre todo por la noche. Para ver por la calle, ¿no? Uno de los personajes principales es Jack Harkness, un voraz multisexual. Otro con tres penes. Que sé, también llamado bisexual en el mundo normal, pero multisexual suena mucho más guay. Hombre, lo suena. Que soy un multisexual. No, suena alienígena. No, es que a mí me van los hombres, la mujer, los alienígenas. Soy multisexual. Las noias. Las noias. Noria, claro que Randy, sí. Los aviones, va, Randy, va, va, va. Randy haciendo pa, pa, pa, con, sacándose pa, pa, entre pa, pa. Piernas y un tobillo. Jack Harness, el multisexual, se convierte en el protector definitivo y salvador de la raza humana. ¿Cuándo ocurrió esto? Creo que hemos visto series diferentes. Sí, era el alivio cómico hasta donde yo he visto, pero ¡ah! ¡Ajá! El personaje de Rory es romano. Rory el romano. Sí. Rory, analogía. Personaje de la chica Gilmore, viene no, aquí acompañado. Con Jack el perro y Rory el romano. Lo pasaremos bien. Es Doctor Who. Es pero, una... ¿Quién es Rory el romano? Lo veréis. Es un, tío, veréis. Que, es un tío que roba, ¿no? Porque es No, no, no. Romano. ¡Un rumano! Roba. Racismo en normas, qué bien. ¿Qué? Rory el rumano. Rory, sí. Rory el rumano, que es un tío que roba y que está ahí. ¡Rumano es el Doctor Who! ¡Qué asco! No ver esa serie nunca. Rory el rumano es una analogía de la relación entre el rito escocés. Os voy a decir una cosa, chicos. Y el Vaticano. A ver, ¿qué? ¿Alguien se ha sentido ofendido? Una persona. RTR, nuestro amigo, ha dicho: Jack Harness es pansexual y se convierte en salvador en Torchwood. Pero Torchwood. ¡Pero eso no es el Doctor Who! ¡Ah, puta mierda, Torchwood! ¡Torchwood o mierda, Wood, como lo llamo yo! Al mismo tiempo. ¡Mierda! Que apareció Rory el rumano. Hollywood lanzó dos películas sobre las desventuras de la Quinta Legión en Escocia. ¿Sí? El Centurión y el Águila. El tuit del Águila, Pero ambas eran producciones emprendidas por los Illuminati. Pero estas pelis ha visto. Porque se lo deducieron luego en Hacienda. Sí, el Centurión no estaba mal. Ah, no. Había romanos. No jodas. ¿Y sería Rory? Y Centurión. Rory el romano. El grupo que llamamos Illuminati es real. No dudan a la hora de revelar sus motivos y planes motives. A una población. Pues no me motives tanto. A una población acomodada y aborregada. ¿Saben qué pasarán desapercibidos? ¡Hola, soy el Illuminati y te voy a matar! Bueno, ¿cómo? ¡Hola, yo soy Amy! ¿Cuánto tenemos en común? ¡Doctor, mátala ya! ¡Que la mates! ¡Pero que soy muy dulce! ¡Que yo soy Rose y te mato! ¡Me cago en la puta! ¡Me tienes envidia porque soy muy dulce! ¡Bienvenido! ¡Me odio! Bienvenidos a Sálvame, Doctor Who. Hoy tenemos a Amy que dice que soy muy dulce. Que Rose le ha robado el novio. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! A ver, es que con ese pelo, ¿dónde vas? ¡Pero tú no eres bueno. una puta! ¿Pero qué dices? Bueno, vamos a publicidad. ¡Me te como con mi boca, eh! A estar el nuevo Gallifrey de naranja, que esto no... Los Illuminati no dudan a la hora de revelar sus motivos y planes a una población acomodada y aborregada. Ya, ya se lo has dicho. Saben que pasarán desapercibidos. Esto no les molesta porque para ellos no solo refuerza su idea de que la gente no merece ser llorada, sino que al final... ¡les hará reír! Esto no tiene ningún sentido. Tío, ¡ha muerto mi abuela! ¡Se ha muerto! Pero tío... Es que soy Illuminati. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que eres Illuminati! ¡Ah! ¡Qué gracioso! Oye, me encanta ser parte de los Illuminati. Nos reímos y un montón de humor, ¿sabes? Solo cuando se muere gente. Sí, pero dices al final, claro, te dicen Illuminati, ¿no? ¡Qué oscuro! Pero es que hay mucha risa. Illuminati, me gusta mucho tu juego de mesa ese que tienes ahí. A mí me gusta mucho tu juego de tronos que tienes en la estantería. Freddy, ¿le cuenta más la gente de los Illuminati? Sí. Soy un gran fan de la ciencia ficción y me gusta Doctor Who. Hombre, si no estás haciendo este programa y no te estarías creyendo en estos momentos el Doctor, ¿no? A ver, aquí tenemos el perfil clásico de Whovian, fracasado. ¿Cómo viene a ser Freddy? Por ejemplo, pongamos que es Freddy. ¿Qué? ¡Yo soy muy dulce! Aunque sé que es una empresa inglesa que hace creer a la gente que sucesos reales son una fantasía imposible de ciencia ficción. ¿Qué? ¿Doctor Who es real? Habitualmente usan la serie para explicar algo que realmente está sucediendo. Como en aquel capítulo donde unos dinosaurios pedorros se tiraban pedos. No, dinosaurios no. Estoy yo confundiendo cosas. A ver, los dinosaurios estaban en una nave espacial. A ver, no, gigante. No. Un breve paréntesis. Mucha coña aquí con los dinosaurios pedorros, pero lo hace Doctor Who y todos como putas, ¿no? Si son aliens pedos en Doctor Who, sí, ¿no? Pero son dinosaurios aquí. No, a ver, de hecho no le gusta a nadie ese capítulo. Ahora saldrá cuenta. ¡Es mi capítulo favorito! ¡Me gusta! Pues yo soy un Whovianito. ¡Que Rose, que eres una... ¡mameluca! ¡Y no soy un fracasado, como habéis dicho! Una mameluca. La mameluca es peluca. Cosas que están sucediendo, pero usándolo en el contexto de la ciencia ficción parece ridículo para las personas. Es el ridículo. Oye, que me voy a poner un sándwich en el ridículo. Por ejemplo, si alguien dijera que cree que la realeza son en realidad aliens que cambian de forma, alguien podría decir: estás loco, has visto demasiado Doctor Who. O simplemente, estás loco. En cambio, antes de Doctor Who nadie decía eso. Nadie. ¿Que la realeza son aliens que cambian de forma? ¿Cómo no lo vimos venir si era tan obvio? Te creo totalmente, porque ¿cómo no puedo creerlo? No hay ninguna serie. Si no hubiera salido en una serie, pues. Claro. Ahora resulta que el episodio de hoy, bueno, hace ya tiempo, sí, bueno, no, el de hoy, el 50 aniversario, de un grupo de aliens que tenían un aparato que cambiaba su apariencia para que la gente les viera como, sí, humanos. Sí, tiraban pedos, de hecho, es el mismo, sí. Mientras no, ellos hacían pasar por la realeza en Venecia. Ah, vale, vale, vale, claro. ¿No os habíais fijado antes de esto en Doctor Who? ¡Cogen lo que sabemos que es verdad! Para. ¿Sabemos que es verdad que los alienígenas se transforman en realeza veneciana? Nota. Sí. En Venecia hay... Este sí. Post está sacado del foro de conspiraciones reptilianas. El foro que elabora sobre cómo los reptilianos están en el planeta Tierra y van a comernos. O sea, y son los reyes ahora. Sí. Lo siento, me he equivocado y no volveré. ¡Maldito reptiliano! ¡Ven aquí! ¡Bajo, me han pillado! ¡Es un reptiliano! ¡El Juvia es reptiliano! Es como una teleserie. ¡El reptiliano Juvia! Nadie le cree, está muy loco. Y todas las semanas. Y es un Juvian. Y todas las semanas de Doctor Who. El reptiliano Juvian. Tuitea por las tardes solo sobre Doctor Who. Nadie se come gente por las mañanas porque es un reptiliano. El reptiliano de Juvian. Juvian. Paraz. Hay un éxito, yo lo veo. Próxima serie de quinta temporada, quizá lo dejamos ahí. Cogen lo que sabemos que es verdad y lo convierten en una fantasía para desacreditar a cualquiera que lo diga. ¡Claro que sí! ¡No! Esto es posible para toda ciencia ficción hasta un extremo. Es una sagaz técnica psicológica. ¡Súper sagaz! Porque todo lo que pasa en Doctor Who es real. Todo lo que pasa en la ciencia ficción es real. Hombre, para el que quería ver la TARDIS por ahí volando, tiene que ser verdad todo. Pues ya llegaba TARDIS para verla, porque se ha ido. Es que, yo no lo he hecho esos instantes nunca. Yo ahora que me imagino levantándome un sábado diciendo, hoy es el 50 aniversario del Doctor, además de una especial televisión. ¡Es el día en el que todo será real! Pero ese es el hombre que se queda mirando también cuando vienen los reyes. El día 6. ¡Oh, que van a venir, que van a no, venir! No, porque no tiene una serie, ¿sabes? Ah, bueno, igual alguna serie. Los reyes Who. Sí, los reyes viajando por el espacio-tiempo. Los reyes reptilianos. ¿Quieres meterte en mi camello del viaje espacio-temporal? Lo llamo Cametardi. A ver, pero las cosas como son. Baltasar sería el doctor y Melchor y Gaspar sería los companions. Eso sí, estamos todos. ¿Y yo? Yo también quiero estar en esa serie. ¡Fuera! ¡Que no seáis! ¡Pero si soy muy dulce! Emi, que jodas, ¿eh? ¡Que soy muy dulce! Mira, Emi, vamos a llamar a señor Riego por no aguantarte más. Eso es así, yo lo siento mucho. En mi querido WhatsApp. Está teniendo un orgasmo, chicos. Vámonos, por favor. Mi nombre es Máximo Riesgo. Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 12 horas. Ahora debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir un antídoto lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré tu ayuda. ¡Máximo Riesgo! Los ancianos que liberé del tiránico geriátrico me hablaron antes de despedirnos de una cosa llamada Poscas, algo así. Ahora que mi aventura me ha llevado a ser el nuevo alcalde de la poderosa metrópolis de Balmaseda, debo buscar nuevas formas de traer comercio a la ciudad. ¿Y qué mejor forma de fomentar el turismo en una ciudad que organizando un evento podcaster? ¿Qué otro festival podría reunir a tanta gente? Un festival de quesos, de videobloggers, de pizza, de chocolate, de porno, de mujeres desnudas, de... ¡Chachitón! No interrumpas mi pensamiento. ¿Por dónde iba exactamente? ¡Astuto oyente! Máximo Riesgo necesita tu ayuda. ¿Qué estaba pensando antes de que te interrumpieran? ¡Que os calléis todos! ¡Que voy a organizar las jornadas del podcasting en menos de una hora! ¿Cómo que me llamo Máximo Riesgo? ¡Fiesta! Fiesta. Bienvenidos todos a las JPod anuales, la fiesta del podcasting en este incomparable marco que es el pueblo de Balmaseda. Vaya, parece que no ha venido mucha gente. Bueno, ¿qué esperabas? Casi la mitad de los invitados no han encontrado Balmaseda en el mapa. Ya, pero aún así solo han venido Sune y otras cuatro personas. Ay, que el podcasting español tampoco es Imperio Austrohúngaro. Ya, pero es que todos hacen el mismo programa. Bienvenidos a Balmasedanos en las ondas. Hoy presentamos nuestro debate estrella. Balmaseda, ¿se escribe con B o con V? Para ello tenemos a nuestro experto, el dueño del bar, Manolo. Bienvenido, Manolo. Vaya, parece ser que mi alucinante plan para acabar con la crisis de Balmaseda, situándolo como núcleo estratégico cultural, ha sido infructuosa y ha generado un enorme agujero en las arcas públicas. ¿Cuál debería ser Máximo? Como estaba diciendo, ¿cuál debería ser? Máximo, que dejes de hablar con Eco un poco, hombre. Que no saludes a tus viejos amigos. Soy yo, Freddy. ¿Nos conocemos? Sí, tío, ¿no te acuerdas de mí? Soy uno de los chicos de Normas de Equivocación, a reconvertida en Normas de Balmasedización. Soy un podcaster, como tú. ¿Yo? ¿Podcaster? ¿Qué está pasando aquí? Astuto oyente, ¿qué debería decir Máximo Riesgo a Freddy en esta situación límite? Ayúdale a elegir la mejor opción enviándonos tu respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... A. Podcaster, suena a mujeres desnudas, fama y dinero, cuéntame más. B. ¿Cómo osas hablar así de Máximo Riesgo, mequetrefe? C. No puedo hablar, tengo que gestionar el agujero económico del ayuntamiento. O D. ¿Quieres venir a vivir alucinantes aventuras conmigo? ¡Tengo pipas! Contesta la encuesta en www.normasdeequivocacion.com. La vida de Máximo Riesgo depende de ti. Haya que venga la música fuerte, ¿no? Vamos a continuar con los significados ocultos de Doctor Who. Adiós a los dos oyentes, os quedaban. Es hasta gracioso cómo Doctor Who está contando todas estas historias de ciencia ficción que tienen tantos parecidos a lo que realmente está pasando. Como todos, sí, como hemos sabido anteriormente. Lo sabéis vosotros. Los reyes venecianos, que son realmente... Los alienígenas pedorros. Sí. Los Daleks. Cada vez que el rey Juan Carlos se tira un pedo, ¿creéis que es el rey Juan Carlos? O es un alien pedorro veneciano multiforme. ¿Por qué estoy hablando como Máximo Riesgo todavía? No, Máximo Riesgo ahora sí. Es la BBC programando a la gente para pensar que este tipo de historias están lo más alejadas posibles, claro, de la realidad, al mismo tiempo que entretienen a la élite que conoce la verdad y, claro, disfruta viendo un retrato tan honesto de su realidad. ¡Sí! Vamos a poner, sí, vamos, sí, a poner el documental. Sintonizamos en directo con el Palacio Real, los reptiloides regentes, están viendo a Doctor Juan ahora mismo. Pasamos en directo, estamos aquí. Manolo, me has pasado la conexión. El rey acaba de quitarse su uniforme y ahora es un reptiloide. ¿Qué, Alteza, qué le parece el capítulo de Doctor Who de los reptilianos? ¿Cómo lo ven? Me ha parecido... ¡Que se ha caído! ¡Ah, que es un reptiliano! No pasa nada, le vuelvo a crecer. Vale. ¿Pero la de adelante o la de atrás? Espero que la de atrás. Ah, entonces sí, le vuelvo a crecer. Vale, vale. La de delante la uso. No con Sofía, claro, o sea, claro, la uso con otras reptilianas. Con otras reptilianas. Ay. Con otras lagartas, ¿sabes? ¡Qué pillo! Un saludo desde la Casa Real, donde los seres reptilianos planean comernos a todos. ¡Te paso la conexión, Manolo! Empiezo a creer que Doctor Who es la versión de EastEnders para la élite. ¿EastEnders? La serie inglesa. Ah, vale. Los Illuminati y los reptilianos. Claro. Como una telenovela, jaja. Ponemos la dos. No, mejor pon... ¡Que somos reptilianos, coño! ¡Pon el Doctor Who, joder! Míralo, qué realidad cuenta esto, ¿eh? ¡Que somos Illuminati! ¡Ponte de Star Trek, coño! No, que somos Illuminati, no, gilipollas. Es reptiliano también. Por supuesto que los Illuminati tienen un plan alienígena. Hombre, claro. Doctor Who está lleno de planes. Hombre, pues sí, claro. Salen muchos aviones. Porque planes es avión en inglés. Con la peli de Disney, ¿es acaso Disney Illuminati? Me encanta que los planes salgan bien. No, espera. ¡Que los flanes! ¡Ay, cómo lo han hecho! Los Dul. Ay, bueno, en un momento aparece un personaje con el símbolo de Omega, lo que significa el principio del fin, como se anunció en el trailer de la quinta temporada. O sea, claro, el pobre tío que le encanta tomar Omega 3 y ahora resulta que es con un reptiliano. Con ácido oleico, además. Ácido oleico, sí. Y... Esta serie o me gana o me pierde. Claro, chicos, está aquí toda la temporada. Los Illuminati usan el símbolo Omega en el chemtrail, estelas de aviones compuestas por productos químicos. Ay, sí. De sus aviones. Un avión se estrelló este año derramando combustible chemtrail y había un símbolo Omega en el avión. Y ahora somos todos Omega. Omega 3, Yoleico. Es para que no sea tanto lío con los apellidos, vale. Yo soy Bob Omega, tú eres Randy Omega. Claro. ¿Y de qué eres? ¿De los Omega del norte o del sur? La putada es que ahora hay 20 millones de Randy Omegas, 50 millones de Bob Omegas. Solo hay una jardita Omega porque nadie tenía ese nombre curiosamente. Es la ventaja. Creo que el lado oscuro ha tomado posesión de Doctor Who porque cuando la serie volvió en 205, era algo diferente, no era Doctor Who y punto, ¿sabes? volvió en 205 antes de Cristo, recordad. Soy un reptiliano, ven al lado oscuro. ¡Bang! ¡Ay! ¡Pero que no nos mate a los reptilianos! ¡Ah! ¡Que yo lo ilumino! ¡Bang! ¡Que son los tuyos! Hola, soy la élite, ¿cómo estáis, chicos? Soy el único que ha quedado aquí después. ¡Bang! ¡Ah! Nunca podremos estar 10% seguros. ¡10%! O sea, ni al 10 llegamos de la seguridad. Creo que faltaba un cero, chicos. De si Davis y Moffat están enterados de las conspiraciones, o si es que intentan despertar a la gente a su manera. Yo prefiero despertarles a bofetones, ¿sabes? Yo prefiero con un despertador porque, coño, si tengo que esperar a que Steven Moffat venga a mi casa a despertarme, me van a dar las uvas. Oye, gira. Bob, despierta. Hello. Steven, déjame. I'm Steven. ¡Qué mofa! Lunes. Me mofo de ti. Hay mofa. Déjame. Hay muffin. ¡Ah! ¡Steven! ¡Steven! ¡Quiero volver a la serie! Bueno, después, creo que la Dulce y mi Pon debería volver a Doctor Who. Que el Steven es mío, que está conmigo. Que no, zorra. Que tú eres de Lot. ¡Qué puta que eres, Rose! Que está conmigo. ¡Qué puta, vete a chupar! Como íbamos diciendo, por supuesto, Freddy, te lo cuento a ti. Dios. También puede ser que los hechos de esta sociedad, de esta realidad, estén traspasando su mente a un nivel inconsciente o subconsciente, como se anuncia en la teoría del centésimo mono. ¡Didicón! ¡Didicón! ¡Junior! Hola, soy un iluminatito y voy a deciros que... ¡Didicón como Doctor Who, por favor, por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No, Doctor! ¿Dónde estamos? Tengo un fececito. ¡Pero, Doctor, dime dónde estamos! Hola, soy la Dixie, tú soy tu compañero, ¿qué pasa? ¡Pero, Doctor, ¿cuándo vamos a salir de esta puta jungla si ni siquiera tienes una TARDIS? ¡Cacahuetes! Este es el peor Doctor de la historia. ¡Ey! Tengo un destornillo lloradito de cacahuetito. ¡Y Draco, soy el máster! ¡Ay, vaya, por Diosito, pues me dejo ganar y todo! ¡Te voy a dar de golpacos, Didaco! ¡Este ha sido el peor Doctor del que he podido ser compañero! ¡Ha ganado el máster! Espero que resucite en alguien muy bonito. ¡Don Quijote! ¡Don Quijote! ¡Ah! ¡I'm Waluigi, the new Doctor! ¡Ah! ¡Waluigi lose again! Después de que Nintendo comprara la BBC en el año 2042... Nintendo volvió a ser lo mismo. Crash Bandicoot, el nuevo Doctor. Sí, he dicho sí, Nintendo, sí. Tío. ¡No tengo carisma! Luego la adaptación española, Torrente Who. Sonic, el nuevo Doctor. La cosa más pocha del universo. Tío. Es más pocho Crash Bandicoot, Es más pocho Sonic. No, es más pocho Crash Bandicoot. Más pocho Sonic. Crash Bandicoot. ¡Aquí la tenemos! ¡Otra vez! ¡Me voy a liar con el Crash Bandicoot! ¡Primero puta y ahora te gusta Sonic! A ver. Pues claro. Entre Sonic y Crash Bandicoot, no os peleéis, son dos yonkis drogadictos. No pasa nada, ¿vale? Ah, soy Crash Bandicoot. Tío. ¿Te gusta mejor de correrse? Porque te corres por la pantalla. Yo tengo anillos. Tío. ¿Tienes anillos? Sonic, pásame jabuja, tío. Que no me tragan 5 horas. Como íbamos diciendo antes de estas cosas, vamos a las cosas importantes, ¿vale? Estamos hablando de los centésimos monos de las teorías, que son serias, ¿vale? Tengo que decir que cualquier entretenimiento tan popular como Doctor Who probablemente se utiliza de alguna manera por las élites de la oscuridad o como queráis llamarlas. Quizá... ¿Reptilianos malvados? Quizá productores que quieren ganar beneficios. Quizá ¿Telecinco? ¿Telepizza? Como que... ¿Por qué telepizza? Porque vais la élite de la oscuridad. Serviremos pizzas a 1 euro, pero con solo un ingrediente. Johnny, que como mañana yo de telepizza, creo que deberíamos dejar de contratar a soviéticos malvados. ¡Acojonan a nuestros clientes, tío! Y además solo contrato reptilianos para que hagan las masas. ¡Es bien que nos espantas la clientela, gilipollas! Pero yo mantengo ojo avizor para ese tipo de cosas cuando veo la tele. El otro día estaba viendo... Halloween Town 2, ¿entiendes? Mejor que la mucho mejor. Con mi hermana, con mayúsculas, porque es mi hermana, no como es que es hermana. Es monja, es monja. No es como mi otra hermana, la que ignoro y odio, es mi hermana, ¿sabes? La buena. Y vi el símbolo Illuminati en un lado de un taxi. Dios mío. Claro, es que tienen descuento en esos taxis, los Illuminati. Hombre, vamos a ver. Barato. Cheques Illuminati para la gente que trabaja. También. Entrevista de trabajo. ¿Pertenece usted a los Illuminati? Sí, por supuesto. Pues, por entrar en la empresa tiene aquí un cheque de descuento Illuminati, ¿vale? ¡Bien! Las compras Illuminati a mitad de precio. Es el ticket Illuminati. Illuminati Restaurant. Pero entonces solo descuentos en lámparas, sí. las bombillas. Okay, Disney Channel diciendo, vamos a ver... Tenemos películas varias a estrenar. ¿En cuál ponemos el símbolo? Tío, Halloween Town 2. Yo creo que ahí los Illuminati están a tope con Halloween Town 2. O en High School Illuminati Musical. ¿Cómo metidais sutilmente el...? Sí, sí. Acabo de descubrir un mensaje subliminal en el tráiler de la quinta temporada de Doctor Who. Después de que Matt Smith diga a la niña... Confía en mí, soy el Doctor. Ahora sí, Matt Smith, ¿cómo estáis, chicas? Dios mío, hola. Te pareces mucho. Hola, guapo, te quieres liar conmigo, soy Rose. Rose, fuera, que ahora hay otra. ¡Hola, Doctor! Hoy, es una zorra esa. Hoy Bob se va a dejar la voz de la forma. Después de que Matt Smith diga... Hoy Bob se va a dejar la voz. Después de que Matt Smith diga eso, el mensaje se pone en tono de susurro en los últimos segundos. trama BBC algo malo. Confía sin duda, en mí, soy el doctor. Sin duda debe ser ilegal poner mensajes subliminales en sus trailers o en sus programas. Confía en mí, soy el doctor. Illuminati, Illuminati. Hola, soy un joven y he grabado el susurro y he subido el volumen. Pero no lo he entendido, estoy seguro de que su consciente podrá entenderlo pero, claramente. Pero soy un joven y eso que decís sale en Torsbus en un capítulo nunca emitido y creo que os estáis equivocando. Illuminati, ¿vale? Illuminati. Mírate, esto al revés, ¿vale? Bueno, en realidad es al revés. Y también he sospechado del nuevo doctor desde que volvió. Maldito doctor nuevo. Muy poca gente veía la serie vieja. Y a mí me parecía patética. Sí, por eso solo duró, ¿cuántos años? ¿35? ¿No? Muy poca gente la veía. Pero ahora a la gente le encanta la serie ahora. Ahora pasan muchas cosas. Y además adoran sumisamente los guiones de Russell T. Davis. Russell T. Davis, dame con tu látigo, soy tu sumiso. También ha ganado BAFTAs y premios. Interesante. ¿BAFTAs y barrancas? Oye, BAFTA suena a Pokémon. ¡BAFTA, te elijo a ti! ¿BAFTA si se cae en medio? Por favor. Supongo que el mensaje subliminal es para convencer a los que no aceptan a Matt Smith como el doctor para mejorar sus productos. Claro que sí. De hecho, no, los que no habéis visto las temporadas de Moffat. ¡Ah, que Doctor Who está muy bien, madre mía! Las temporadas de Moffat se interrumpen, aparece Steve Moffat. ¡Que te guste, Doctor Who! Y luego se corta, ¿vale? No. Pero, es subliminal porque dura 3 segundos. Pero dice al revés, ¿no? La BBC lleva tiempo tramando algo malo. La clave de la Telai visión. ¡Telai mentira en inglés! ¡Sí, Telecirco! ¡Telecirco! ¡Mierda 3! ¡Telementira! A ver, BBC o bebe mentiras. ¡Yo veo verdades! Pues ve verdades. ¡Ve verdades! ¡Bebe cerdades! ¡Bebe cerdades! ¡Me has dado cuenta de que cada vez somos más pochos! ¡Bebe cerdadas! ¡No me extraña que hayamos perdido con los reptilianos, tío! ¡Claro, tío! La clave de la telementira visión es... mensajes subliminales, control mental, lavado de cerebro, reptiliano, era el alquiler reptiliano, y hacer avanzar cualquier plan que tramen los poderes de Gould. Si alguien piensa que es solo un medio de entretenimiento, sí, ya, claro. Pensad otra vez, está muy está siendo lejos máximo de riesgo. Sí. Es ¡hola! ¡Soy Máximo Riesgo! ¡Soy Bob Riesgo! ¡Y me enfrento a los reptilianos! ¡Máximo Riesgo, Bob! ¡Cuidado! ¡La temporada de Torsbus! ¿Veis? Pues yo creo que Torsbus a veces es mucho mejor que Doctor Who, pues, porque tiene episodios... Pues yo creo que Doctor Who nuevo es una mierda. Me gusta el clásico, porque... es clásico y lo he visto. ¿Tú has visto Doctor Who clásico? Pero no, pero... ¡mi polla! Yo lo he visto todo, ¿eh? A mí me gusta K9, es un perro... No, pero... un perro dorado. Pero yo soy un auténtico fan porque he visto todo y solo que puedo hablar de Doctor Who. Vale, pero tú no has visto las aventuras de No James. Lo he visto todo porque no tengo vida y soy un fan. ¿Por dónde íbamos? Hola, ¿qué tal? Este no es nunca. Un saludo a todos los que han dicho, voy a escuchar este capítulo de este podcast que no conozco, que hablan de Doctor Who, a ver qué tal estáis. Espero que nos traten con mucho respeto a los Whovians. Sí, ¿qué tal? Se estrenó en UK del 6 al 10 de julio con mucha audiencia. Ajá. En una entrevista en el minuto 1,56 segundos, dice que la historia empezó con la gripe. En el minuto 2,17 dice... ¡os estoy avisando! Aparentemente, con gestos. En realidad te estaba bailando la Macarena, pero no importa. Sacó una pancarta que ponía, os estoy avisando mientras la serie transcurre a tiempo normal. Ya creo que debemos destruir a un ser alienígena pancarta, os estoy avisando. Porque si no, esto puede ser el fin. Os he avisado otra vez. Recomiendo a todos los preocupados con vacunas que vean esta serie y escuchen la entrevista. Creo que esta serie suscita preguntas sobre el nuevo orden mundial. Sí, bueno, estoy los preocupado. Poderes ocultos. Vacunas. ¡Oh, qué poder y oculto! Y relaciones alienígenas con la Tierra. ¿Vacunas? ¡Y se cae la nodriza! Dios. No. La mano que mece la vacuna, ¿no? Mejor, mejor. Podría ser una forma de conseguir que amigos y familia hablaran sobre el tema. Especialmente si son ovejas bajo los planes del gobierno. ¡Oh, Dios mío! Ahora todo encaja. Solo las ovejas pueden ir a los Illuminati. Que todos o somos como, o como ellas los llaman, los ve. Porque ven lo que dicen los Illuminati. Lo veo. La mayor parte del nuevo Doctor Who parece tener una parte de verdad oculta. ¿Ah, sí? Torbush fue un golpe maestro contra la vacunación forzada. Claro, porque, ¿sabes? Tú no te vacunas porque quieres, te obligan a vacunarte. A mí me obligaban de pequeño. Sí, de ya, bueno, a mí me obligan ahora y me pegan si no me vacuno. Sí, porque te obliga, porque las vacunas son veneno, tío. Porque son reptilianos todos. Son veneno, son como azúcar veneno. Dios, no, cállate. Destruyó inmediatamente la campaña contra nosotros del nuevo orden mundial. ¡Abajo las vacunas! ¡Arriba las enfermedades! ¡Vamos a morirnos! ¡Todos vamos! No, espera un segundillo. ¿Cómo que morirnos? ¡No me gusta este nuevo orden mundial! Eso es así, tío. Bueno, ¿qué? Freddy, ¿ya has visto las cosas horribles que hay de Doctor Todos Colaret, enfermos estáis, ¿qué? Todos locos, Juven. ¿Ya te has dado cuenta? De lo que tú mismo has leído, seguro que ya no quieres ser el doctor, ¿eh? Freddy, ¿por qué te levantas? ¡Rápido! ¡Inútiles companions! ¡Al suelo! ¡Nos ataca a los Cybermen! ¡La madre que le parió! ¡No se le va, eh! ¡Pero qué, Freddy! ¡Pero qué Cybermen! ¡Si son solo cucarachas inocentes! ¡Ay, cucarachas, huyamos! Pero Randy, no seas maricona, tío. ¡Vamos, compañero! ¡Huyamos tú y yo! ¡Compañita! ¡Que te joda! ¡Quédate aquí, que te coman a ti! Chicos, ¿estáis seguros de que correr hacia la ventana es lo mejor? ¡Pequeña! ¡Que no podemos terminar un programa sin que nadie se caiga por la ventana, joder! Chicos, ¿estáis bien? ¡Freddy! ¿Estás bien, Freddy? ¿Cuántos años ves? ¿Por qué me miras a mí? Freddy es él. Estoy bien, chicos, estoy bien. Yo soy Randy, joder, parece mentira que no nos distingáis. Pero entonces Freddy... ¿Qué quieres? Que tú eres Freddy y estás bien, claro, ¿no? Estoy bien, pues, sí. Vale. Bueno, pero ¿qué hacéis aquí en la calle? Vamos para arriba, que todavía tenemos que hacer el programa. Venga, va, vamos. Jardita, ¿soy yo o Randy y Freddy se han confundido las personalidades? ¿Sí? No sé, ¿tú les distinguías ya de antes? Tampoco mucho. ¿Verdad? Y un aplauso espacial temporal para Freddy. Nos vemos en 7 días galácticos. ¡Pero que Freddy soy yo! ¡Ah! ¡Claro, joder! De verdad, claro, nos confundimos los cuerpos. Sí. Tal. Nos vemos en 7 días, Bob. Un aplauso para Jardita. Nos vemos muy pronto, Galácticas Noches. Un aplauso para Randy. Randy, sí. Y hola, adiós, Galácticos. Y yo también me despido. Es que como soy nuevo en esto del esto... Mira que eres inútil, Freddy, tío. Sí. Perdón. Bueno, os voy a decir yo, aquí vamos a saludar, ¿vale? Como compañeros del doctor, quizá. ¡Ah! ¡Sí! ¡No! Si es ahí, no, por Dios. Vamos a elegir a quién tendríamos como compañero y a quién Por ejemplo, Bob, imagínate que es el doctor, ¿vale? Sí. La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. No me gusta tu disco, no eres mi compañero. ¿Eso es un oyente nuestro? Sí, nos escucha la oreja de Van Gogh. ¿En serio? Sí. Y Arnaldo Tegui también. Somos así, nos escucha... Empieza a pensar que la gente que rellena esta encuesta no es del todo honesta. Tú pensé en la tarde y dices, cierra la puerta, ven y... ¡No! ¡Fuera del espacio-tiempo! ¡Claro que no! ¡Por culo la oreja de Van Gogh! Bueno, solo ha muerto Amaya Montero, que se había reincorporado, no pasa nada. No pasa nada por Amaya. Thanos, ¿le tendrías como tu companion? Estamos viajando por el espacio y me intentas matar, así que no quiero que seas mi companion. Tiene sentido, Juanen, sí. ¡Joder! ¡Bravo! Jardita, me alegro que hayas sido la tercera porque se ha dado tiempo para pensar una respuesta. Voy a explicar por qué. Porque un companion cura daría como un giro de guión completamente a esto. David Bailán, dado que es el único oyente que nos escucha vía ebooks, le tengo tanto cariño que sí. O sea, vamos, le tendría ahí acunado todo el rato, yo con el doctor y él. El único por ebooks. El único que escucha por ebooks. O que nos pone comentarios, por lo menos. Pero más por penica, ¿no? Dejo, por decir que está solo, tráele para acá que lleva ahí. Frank Sevilla. Pues no, porque lo estoy viendo al final. O sea, vamos a Sevilla, que yo soy de allí, Claro. Y no, porque el espacio-tiempo es grande. Hay que viajar, Frank, hay que viajar. Vale, no debes sentarte solo en tu vida. A ver, pero el Frank este viaja por la jungla, ¿no? Lo decíamos, Nickelodeon, también conocido como Yo y Solo por Joder. ¿Qué más raros tenemos? ¿Qué nombre? ¿Qué? Nickelodeon. ¡Cámbiate de Nick, tío! ¡Gracias! Porque ver mucha televisión te atonta y hay que viajar, no quedarse viendo la tele. ¡La caja tonta! Nacho Reset. No. Que te resetea la tarde. No, Ángel. Nacho Reset, yo sí le tendría como compañero porque hace vídeos de YouTube. Entonces, ¡no! Eso es un reclamo para la gente que le ve. Entonces, hoy tenemos como colectivo ofendido, ¿no? Le apuntamos. Sí, colectivo ofendido. 11. No, vamos a ver. Ya ha habido 11 reencarnaciones del doctor. Tú serías. No puede ser porque él quiere como mi puesto. Y no puede ser. No, 11 no. Griseo Miltrán, pues sí. Tiene un nombre así curioso, venga. ¡Bravo! Vamos a ¡bravo! Muy bien, doctor, me gusta como tu. RTR. RTR. Lo siento mucho, pero es que ya tengo una companion y no quiero más. ¡Ah, doctor! Sabía que me querrías a mí. ¡He cambiado de opinión, RTR! Si matas a Amy, podrás venir. ¡Doctor! Silus. Silus. Pues sí, Luz. Si Luz, yo te llevo. Hombre, si Win, no. Pero si ¿pero Luz, ¿cómo vas ilusión? A sacarle del Silus Nuclearus? Es que está mentira para evitar la guerra Nuclearus. Total, que sí. Que sí. Sí, Luz. Luz. Luz Casal. Luz Casal. Luz Chistes, aquí ya empieza a salirse de casa. Javi Maru, yo, hombre, a un fanático de Pokémon le llevaría siempre, porque igual, imagínate que. Acabo en un planeta de Pokémon. Pues él me sabría decir, mira, ese tira rayo, ese tira... Y cuando lanza un rayo y te has matado, te hace mucha falta. No, y él te dice, pues contra el rayo coge una piedra, que ya pero no te mata. Pero tú estás seguro que el resto del tiempo la aguantarías, en plan, mira, pues el otro día juega Pokémon y no sé qué. ¡Pero que malo, que nos despierten los Cyborg Bones! ¡Que vienen los Daleks! Ya, bueno, pero espérate que me estoy pasando el Pokémon Y otra vez. No sé, yo me lo pensaría, Randy. Me lo pensaría. El ermitaño. ¿El ermitaño? Pues no, porque es un ermitaño de... El señor cara antigua, que es la cara de Boe, ¿no? La cara antigua es que tu momento fue con el primer doctor, que era un antiguo, yo soy claro, muy moderno. Claro. Qué bien hilado. Cabra Palmonte. Cabra Palmonte, una cabra en mi equipo, no sé si lo veo. Bueno, mira, si me das leche todos los días, te dejo venirte conmigo. Si puedes verte, ¿qué tipo de leche? La leche de la cabra. Claro, sí, claro. La cabra. Yukatsuki, decidme algo con amor. Venga, Randy. Yukatsuki. A Randy le gusta Yukatsuki. Yo. ¿Yo? Randy, se está emocionando, no. Se está emocionando. Yo, Katsuki. No te llevaría porque es que. Igual... ¡Pero qué cabrón! No, ¡pero qué cabrón! ¡Dónde está el amor! ¡Puto reptiliano! No, un momento. No llevaría porque no es sano llevar al amor de tu vida en una tarde. Pero tú eres la sola y abandonada mientras tú corres peligro y estás preocupada en todo momento y se acabará suicidando. Bueno, oye, pues mala suerte. No sé, que no se líe con el Doctor Who. ¿Sabes? Que se líe con Paco, el de la carnicería. ¡Paco Who! ¡Paco Who! ¡Paco Who y los míos! Bueno, Topiloco. Topiloco está muy loco. ¿Pero lo llevarías o no? Pues no sé. Depende. Depende. Pues ponme loco mucho, depende. Fernastro. Fernastro. Vete al catastro, firma y luego nos vamos de viaje. Aunque sea, me lo arrastro a la tarde. Follabragas, mi Spice Girl favorita era, es y será siempre Emma, añade. Follabragas, mira, por tu nick te iba a decir que no, pero Emma me gusta, así que yo creo que sí. Y además, si hay necesidades ahí, pues yo qué sé, pues ya que estamos, ¿no? Happy... No sé qué, Follabragas y eso. Pero si tú eres el doctor, si eres un hombre. Pero yo soy mujer, yo soy doctora. No, es un hombre. Es la canción sí. 27. Con... Sí, a ver, mujer es doctor. No he llegado al mundo donde haya visto eso, ¿vale? Happy Curro. Hombre, pues mira, yo siempre... Me gusta la gente que me gusta trabajar. Porque el doctor trabaja, ¿vale? Porque va a coger el carbón que hay que meter en la TARDIS, todo eso, batín, batón. Carbón. Pues yo estaba pensando en la mascota Curro Feliz. ¿Eres claro? Un carbón, ¿no? Hombre, a Curro también me lo llevaría, ¿eh? Ariquitaun, taun, taun, tralará. Pues ¿para qué le voy a ir en la TARDIS si va en un taun, taun, joder? Gabilondo el cachondo. Gabilondo el cachondo, así retransmitirás mis viajes espaciales al resto, previa censura para que no me pillen. Bigalón del cocainómano. Bigalón del cocainómano, te quiero, seas quien seas, te quiero. Bigalondo. Yo su ternera, a ver, a mí siempre me gusta llevar arsenal en la tarde, ¿no? Si viene un Dalek. Yo su ternera y él mi solomillo. Le pones una bomba lapa debajo del Dalek y ¡pum! ¡Ya está la mierda! Arnaldo, y finalmente, ¿cómo le podía faltar? Arnaldo Tegui. El clásico Arnaldo. ¿Cómo? El Nardo Torea y Arnaldo Tegui viviendo cósmicas aventuras por todo Euskal Herria, joder. ¿Cómo están, joder? Hostia, Arnaldo, pásame el molotov, joder, hostia. ¿El maletón? ¿El molotov? ¿El molotov? Claro, joder. Pues toma, aquí tienes un disco. ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Dónde? ¿Qué? Este es una referencia muy oscurita, ¿eh? Bueno, madrileños, vamos a hablar de lo nuestro. En Vallecas hay un concierto de unos grupos que son la hostia, que se llaman Mi Felpudo Come Mierda, y tenéis que ir a verlo, ¿sabes? En Vallecas, mañana a las 7. Mi Felpudo Come Mierda, entradas a 5 pavos, y bueno, contactad conmigo si queréis, ¿vale? Jardita y vallecanos. Jardita, ¿qué haces tú en ese grupo? No, yo soy Relaciones Públicas. Relaciones Públicas, ¿no? Ay, sí. Yo les promociono, ¿eh? Yo vendo entradas. A mí no me pega decir esto. Yo soy Freddy, recordemos. A mí no me pega... Sí. Freddy, hay que buscar una forma en la que tú y yo volvamos a ser... Freddy, no, Randy. Sí. Randy, perdona. Sí. Yo es que buscar una forma en la que tú vas a ser Freddy o vas a ser Randy. Pero ¿cómo sabes que no somos tal? Lo podéis hacer como hacía Lindsay Lohan en la peli esta con... Sí, ¿qué hacían? Sí, ¿qué hacían? No me acuerdo. ¡Estupendo! ¡Joder! ¡Vamos la película! Tengo una idea. ¡Randy! ¡Toma! Sí. ¡Freddy! ¡Toma! ¡Ah! ¿Me pegas a mí también, ya que está? Vale, pero a ti lo hago porque sé que te gusta, picarona. ¡Oh! ¿Ahora soy Bob? ¿Que soy Bob? ¡Ahora hay dos Bobs! ¡Ah! No, un momento, o sea, tú no eres... Jardita no desaparecido. Existe. ¿Eh? Jardita ha desaparecido, yo soy Bob. Pero... es Bob. Hombre, Bob, ¿cómo te sientes con pelo? ¿Sí? Pues es curioso. Uy, chicos, me voy al baño un ratito, ¿vale? Acariciarme el pelo, sí, una y otra vez. Ay, qué pelo, ¿no? Bueno, Randy, hay que hacer algo aquí. Que ya se ha puesto bien, joder. No, no está funcionando. ¡Ven aquí, que te ponga bien! Pero ¡ven aquí! Analicemos la situación. Randy es Freddy, Freddy es Randy, yo soy Bob y Bob es Bob. A ver, yo quiero ser especial. ¿Qué haces? Me he pegado. ¿Y ahora quién eres? Nadie, me ha hecho daño. Eso se ha funcionado. Eres tonto. No ha funcionado, eso ha funcionado, Jardita. A mí me duele. Que alguien sea yo, joder. Freddy, sí. Vamos a hacer una cosa. Cierra los ojos muy fuerte, sí. Muy fuerte. Yo creo que si nos enrollamos, sí. Seremos cada uno... Porque esa es la saliva no, del... No. Sí. No, os acerquéis. ¡No os acerquéis! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, guapo! ¡Ven! Bueno, ha funcionado. Lo que pasa es que ahora me voy a tener que hacer un lavado de cerebro para olvidar todo. Ya estáis bien. Trauma. Sí, bueno, sí, espera, a golpes igual te causa amnesia. ¡Pum, pum! No, soy tonto. Sí, ahí sí. Pues sí, vamos a liarnos, si tú eres Bob y yo soy Bob. Pues Bob con... Es como un tipo con boina que se liaría con sí mismo. ¡Un pues, tipo con Bob! ¡Ah! Un tipo pues con bobina. Con bobina. Venga, Bob. Bobina. Vamos a liarnos. Venga, Bob con Bob. Venga. Esto es siniestro, pero sigo siendo Bob. ¿Qué pasa? Y yo sigo siendo Bob. No, antes de nada, venga, va, vamos a acabar ya que somos todos otra vez. Jardita, tú no eres tú todavía, ¿no? A ver, espera. No. Jardita, toma. Toma. Nada. ¿Quién eres? Yo me quedo así hasta la semana que viene. Bueno, pues hasta la semana que viene. ¿Verdad? Habrá que dar una moraleja al asunto este sí. De hoy. Pues se la voy a dar yo, que soy Bob y me creo siempre protagonista de se todo. Se la voy a dar yo, que soy la dulce y Andy Bond. Bueno, Andy Bond me llama. Yo, Bob, el miembro más carismático de Normas. La dulce Amy. Bueno, vamos a imitar. Soy Bob, voy a imitar a personajes sin sentido ninguno. Soy Amy. Soy Jardita. Bueno, la moraleja de hoy. Venga, Jardita. O sea, Bob. Bob, a ver, Bobardita. ¿Pero qué Bob? ¿Bob 1 o Bob 2? Yo, Bob. Cállate. A ver, la moraleja de hoy es. No os enrolléis con vosotros mismos, amigos. O dicho de otra forma, donde metas la olla, no metas la polla. Sí, o dicho ajá. De otra forma. Si no eres un tipo con boina, enrollarte contigo mismo. Vale, si eres tipo con boina, no vivas, ¿sabes? Porque, no, ¿para qué? Bueno, si no eres vale. Un tipo con boina, vamos a decir una cosa a las claras también. Y hay que decir una frase para cerrar el programa. ¡Freddy! ¿Os ha gustado? No, es horrible. Freddy, di una. Venga, va, una frase. No, Freddy, no. Bob dice Bob siempre dice la frase del programa. La frase del programa de hoy va a ser. Pero Bob, que estaba hablando de ti, pues... va a ser. La frase. Da igual cuál sea la frase ya. Porque la dice Bob. Eso. Freddy, di la última palabra del programa de hoy, va. ¡Todo se ve en Doctor Who! Bob. He dicho la última.